Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 271 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Buenas tardes y bienvenidos también a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en Madrid en el 2011. Y buenas tardes y en estos últimos días de noviembre para este programa 271, en el que vamos a hacer una revisión de la historia del antifascismo en los 90 y más allá, en Madrid y más allá. Hoy más antifascistas que nunca. Empezamos. Una vez más ha llegado la moda y no es poca la masa de gente que loca acude a la tele y sigue en la norma bailar el rap. Es lo que toca. Por eso no miento, no peco, si digo que mi ego es más fuerte que el eco del miedo que dejo en todos los cuerpos de esos mamones que dan instrucciones en programaciones de televisiones de cómo se baila el rap. Así no se baila. Primero, si quieres bailar en la calle, la ref en el metro, te debes atar bien las botas, apretar los puños, surcarte de un nazi, correr como un bruto. Segundo, una vez que lo tienes, no pares, no dudes, no frenes, te mueves de izquierda a derecha, golpeando con ritmo su cara, su frente, su chepa, su cara de checha, tu bota no pesa, no suelte la presa. ¿Ves cómo lo sabías? El rap se baila con nazi en pareja. Harry, Madrid zona bruta. Madrid zona bruta, el rap se baila con un nazi en pareja. Qué recuerdos, madre mía. Muy buenas, Juan Carlos, ¿qué tal? Más antifascistas que nunca en este programa de hoy, ¿eh? Pues sí, mira que es un tema fácil me refiero, a ver, entendedme, concreto, esto. Pero nos ha costado ponerle un título al programa. Ay, sí, ya veremos cómo queda esto, que hay mucho programa por delante todavía. Mucho programa y muchos invitados, pero ya sabéis cómo están las cosas, así que todos por teléfono. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, estoy bien, con ganas de tratar este tema, que es un buen momento. ¿A ti te gusta este tema? Yo lo sé. Sí, la verdad que sí. No debería, o sea, quiero decir, es triste que me tenga que gustar por los tiempos que corren, ¿no? Pero es así. Igual que a ti te gusta, a Juanfran le disgusta. ¿Qué tal, Juanfran? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Con el... Ay, madre mía. No se puede subir las escaleras tan rápido, llegar casi tarde porque luego expiras más rápido y eso es malo para la propagación de coronavirus. ¡Aerosoles! Aprovechamos este viaje a los 90 y al antifascismo en Madrid y en otras ciudades del Estado español para saludar también a las radios libres y comunitarias que redifunden todas las semanas este programa en sus parrillas a lo largo y ancho de la piel de toro. Y este programa nos recuerda que ya tenemos una edad, ¿eh? Los que estamos hoy aquí sentados. Una o dos o tres edades, no sé. Ya. Así que, bueno, vamos a... Oye, ¿a quién hacía hoy la intro? No hemos hablado, ¿eh? Como hemos venido todos, y todos con prisas. Te toca, Harry, pues... Venga. Estaba pensando que verdad, toda la música que va a sonar hoy en el programa hemos intentado que se mantenga dentro de la década de los 90. O sea que para todos aquellos que tengáis una vamos a poner segunda edad, por lo menos, si no tercera, se van a poner los pelos como escorpiones escuchando algunas cosas. Y algunas diréis, madre de Dios. En fin, vamos a ponernos en situación. Hace 25 años que unos fascistas asesinaron a Ricardo Rodríguez García, Richard, para sus amistades, en el polígono de Costa Polvoranca. Cogió fama, tristemente, debido a este asunto. Digo, fama fuera del entorno madrileño. Mucha gente todavía hoy en el resto del estado recuerda a Costa Polvoranca en Alcorcón precisamente por esto, ¿no? En aquel año, 1995, la ultraderecha en España asesinó en total a 5 personas, incluyendo a Richard. Gabriel Dorado Sánchez, un anciano de 60 años en Barcelona, Eduardo García, guardia civil en Barcelona, David Martín, de 21 años, en Arganda del Rey, en Madrid, y Miguel Blanco, joven toxicómano en Barcelona. Nos gustaría decir que aquello fue un pico, pero desde los años 90 el goteo ha sido constante. 3 personas más en el 97, 4 en el 98, 6 en el 99 y otras tantas en el 2000. Y aquí paramos, pero la lista sigue. Es difícil decir la cantidad exacta, pero se calcula que hay unas 4.000 agresiones racistas cada año y que 74 personas han sido asesinadas en el Estado español en agresiones relacionadas con la extrema derecha. Inmigrantes, indigentes, prostitutas, jóvenes antifascistas, aficionados al fútbol o gente que simplemente se cruzaba en su camino para su propia desgracia. Personas que debemos tener en la memoria y en el recuerdo. Lo particular de Richard es que era un conocido militante antifascista. Su asesinato fue ideológico. Y desde entonces sus compas le recuerdan año tras año, con manifestaciones, campañas y actos de diversa índole. Y este año han editado un fanzine conmemorativo. 25 años sin ti, 25 años contigo, Richard hermano, nosotros no te olvidamos. Un texto tomando el asesinato de Richard como centro narrativo recorre el movimiento antifascista en Madrid en la década de los 90. Y eso es lo que vamos a hacer en el programa de hoy. El texto nos ha tocado la fibra, ya que muchas de aquí nos conformamos y nos formamos con el movimiento antifascista en los 90. Una época chunga, de la que vamos a hablar hoy bastante, y en la que el fenómeno de los skinheads nazis tomó las calles para agredir a toda persona que considerasen un objetivo a eliminar. Izquierdistas, inmigrantes, personas racializadas, toxicómanos e indigentes. Un movimiento muy organizado que, aunque rompía formalmente con la extrema derecha nostálgica, la franquista de toda la vida, seguía teniendo con ella unos nexos de unión e intereses comunes. Todas vivimos su violencia, a veces fatal, pero donde haya fascismo, existirá un movimiento antifascista para hacerle frente. Menos mal, ¿no? Estábamos hablando antes aquí, antes de que empezara el programa. Ocurrió en la Italia fascista, en la Alemania nazi y en la España nacional católica. Y volvió a ocurrir cuando el neofascismo volvió con fuerza en los 80 y 90. Y allí estuvimos, unas veces con más fuerza, otras con menos, con diferentes enfoques y diferentes estrategias, pero siempre plantando cara al fascismo, rindiendo el mejor homenaje a quienes ya no están. Algo que se repite una y otra vez en el fanzine conmemorativo de Richard. El mejor homenaje, continuar la lucha. Ni olvido, ni perdón. Y por eso en este programa vamos a ir a Alcorcón en algún momento. Vamos a ir a Móstoles también, con gente que estuvo ahí en Móstoles antifascista. Vamos a hacer un repaso también con gente que ha estado en el antifascismo madrileño durante muchos años. Y nos vamos a ir en algún momento también a Valencia para hablar de Guillem Agulló. Tenemos muchos invitados, como decimos, todos por teléfono, por las circunstancias que tenemos así en el estudio. Pero, Juan Franer, vaya de lo que vaya este programa. Tiene que empezar con una canción canina, 100% carne de perro, y hoy además perro, o no sé si es fascista o antifascista. A veces aquí el término perro lo tratamos para bien y para mal. Tú dirás. Pues en el tema de hoy los perros son los fascistas, claramente. Se veía venir. Yo desde el principio pensé que no sería difícil encontrar una canción antifascista en la que apareciese la palabra perros, porque es un insulto súper común y viene siempre bien a mano, y no tardamos mucho en encontrar un tema. El tema que hemos traído hoy es de Poison Girls y se titula Bully Boys, los matones. Bueno, ya sabréis muchas y muchos que Poison Girls era un grupo de punk anarcofeminista fundado por B. Subversa, cuyo nombre real era Frances Sokolov Samson. Claro. B. Subversa ya, solamente el nombre ya, dices, ¡oh, todo! Por Dios. Lo que más mola además es que el grupo se formó en el 76, en plena efervescencia del punk. Y no era una chica joven la que lo formó. No era una recién llegada. No, era una mujer que ya tenía 40 y pico años. Y... O sea, en la flor de la vida, perdóname. Claro que sí. Nunca es tarde para el punk, amigas. Aquí estamos. Reivindicamos esa edad muchísimo y hoy traemos este tema para decir que todos podemos hacer el punky. Entre el 79 y el 81, fijaos, dieron casi 100 conciertos con Crass. Ya sabéis, la famosa banda. Menuda compañía, también. Se buscó la bisubresa. Compañía de las buenas. Y otros 50 por cuenta propia. Esto suman 150 conciertos en 2 años, que no está mal. Entre su discografía encontramos un flexi. Sabéis que los flexis eran estos discos finitos que metían en las revistas como promoción. Pues apareció un flexi en la revista In The City, en su número 15, que tenía dos temas. Bully Boys, que es el que vamos a poner, y Pretty Polly. El primero está dedicado a los matones del Frente Nacional Inglés, que ya sabréis que entonces estaban muy arriba, dando muchas palizas y apropiándose del movimiento skin. Bajo el paraguas de una señora determinada. Sí, para hacer cosas malas. Bueno, lo curioso es que este tema hizo que Poison Girls se pusiesen directamente en la diana, ¿no? A los matones antiderechistas, no, a los matones fascistas no les gustó. Y entonces cogieron a Poison Girls como grupo e iban sistemáticamente a sus conciertos a boicotearlos y a reventarlos. La estrofa que no... Huele también un tufillo machista porque eran tías. Sí. Pues sí, probablemente, claro. Sí, también. El tema, además ahora que lo dices, a eso vamos, porque en la estrofa donde aparece la palabra perro dicen pornografía de la violencia, los perros tendrán lo suyo, los matones vienen, porque el machismo manda, ¿vale? Es decir, aquí lo que están haciendo es identificar el machismo como ese motor que tiene el matonismo fascista. Un montón de machos alfa y... Exacto. Embrutecidos. Machos alfa, machos beta y machos omega que quieren ser todos machos alfa. Y van a ver quién es el más macho de todos. Así que yo creo que es justo también recordar que... Si vamos a hablar de antifascismo y de los 90, que incluso en esa época... muchas veces el debate sobre el feminismo y los comportamientos patriarcales... que había en el fascismo, incluso en el antifascismo, se dejaba muchas veces de lado. Para hablar sobre y discutir sobre antifascismo puro, que yo creo que esto es algo que se ve menos, pero que sigue habiendo. Pero bueno, Bi Subversa ya lo veía súper claro, y porque tenía además unos cuantos años de feminismo a sus espaldas. Así que vamos ya con este Bully Boys. Pues son girls, para empezar el programa. Hoy empezamos fuerte, ¿eh? Un poquito de ruido, sí, señor. Bueno, pues decíamos que en este programa tenemos 5 invitados y que, bueno, que todos van a ser con conexiones por teléfono. Hemos intentado hacer un esfuerzo por representar de forma más o menos completa lo que sería ese antifascismo. Inicialmente queríamos que fuera de los 90, pero que seguramente se nos va a ir de década, ¿no? Porque, por ejemplo, si no hablamos en este programa de Carlos Palomino en algún momento, y fue en el 2007, pues quizá todo esto no se entendería del todo, ¿no? Y tampoco vamos a hablar solo de Madrid, porque también en algún momento queremos ir a Valencia por lo mismo, ¿no? Porque hablar del caso de Guillem Agulló y de todo lo que ocurrió en Valencia, pues también nos daba un poco una sensación de más integridad. En este sentido, Madrid y Valencia, ya hemos hablado muchas veces de estas cosas, estamos hermanados en cosas muy desagradables, y esta es una de ellas. Esta es una de ellas, lamentablemente. Pues tenemos al otro lado del teléfono a Kini. Yo creo que los más fieles de Barrio Canino ya os acordaréis de Kini. Él es una de las personas que están detrás de la revista y del colectivo Contrahistoria, que siempre nos ayudan mucho a comprender temas como el que vamos a hablar hoy por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estáis? Muy buenas. Buenas tardes. Deseando oír esta parte de la contrahistoria del antifascismo, que yo creo, decíamos en la presentación, que siempre desde el colectivo Contrahistoria, desde la revista, nos ayudáis mucho a comprender ciertos temas, y este es uno de los fuertes. Bueno, muchas gracias. Un placer, si es así. Y además es que hemos tomado como punto de partida el fanzine que ha hecho la gente de Alcorcón, conmemorativo del 25 aniversario del asesinato de Richard. Y bueno, joder, ahí también, Contrahistoria, también tenéis ahí un articulazo bastante completo hablando un poco de este tema. Sí, bueno, siempre un placer y un lujo que cuenten con nosotros. Uh-huh. Y sobre todo para cosas así, ¿no? Para el recuerdo de los compañeros. Así es. En ese artículo, Kini, que estábamos diciendo, vosotros empezáis hablando del año 92, ¿no? No sé si... Es que esta historia del fascismo es muy larga, y la historia del antifascismo también. Entonces, por ponernos un límite... ¿Tú crees que podríamos poner ese año como comienzo de la historia que vamos a contar hoy en este programa? Bueno, hablar de principios y finales a la hora de interpretar el pasado casi siempre suele ser un error. Pero sí que no cabe duda de que todo ese discurso de la hispanidad que se genera con ese emblemático 92... permite la reconstrucción de un nacionalismo español con demasiado vinculado hasta ese momento con el franquismo, que lo había exprimido propagandísticamente y en todos los aspectos, y con ello también se normaliza de nuevo su discurso más extremo, ¿no? El que gira alrededor de la inmigración, de lo de los españoles primero y todo esto, ¿no? Que va a ser adoptado por mucha gente más allá del espectro de esa extrema derecha, que en realidad no es más que la adopción de un discurso más europeísta en consonancia con la extrema derecha europea, ¿no? Y como consecuencia también de la permeabilidad en todos los ámbitos a Europa y al mundo en el nuevo contexto. Pero es algo que viene gestándose ya desde bastante antes, quizás incluso desde la fundación de CEDADE, ¿no? En 1966, el Círculo Español de Amigos de Europa. Yo diría que más que un principio, ese 92 es más bien una consolidación de un largo proceso de integración de España en las estructuras económicas, militares, etcétera, pero también culturales, occidentales, que repercuten en todos los ámbitos, incluido pues todo esto, ¿no? Pero más allá del simbolismo, sí que es cierto que podemos hablar de un antes y un después no solo en ese 92, ¿no? No solo por la nueva disposición de mano de ese discurso de la hispanidad a tolerar el discurso fascista, sino también por el interés mediático que va a despertar el asesinato de Lucrecia Pérez en noviembre, ¿no? de 1992, que de alguna manera rompe con el silencio que hay alrededor de una realidad que muchos se niegan a ver, pero que ya de nuevo otros llevan tiempo evidenciando, ¿no? Que es la existencia de una creciente corriente desde finales de los 80 de cachorros atraídos por la imagen que proporcionan los grupos ultras, ¿no? Esto de como peligrosos, etcétera. Aunque, bueno, quizás si hubiera que hablar de algún punto de partida simbólico, yo quizás lo retrasaría hasta la adopción por parte de esa regeneración de la extrema derecha, ¿no? De carácter paneuropeo, la adopción del personaje de Inestrillas como mártir y las campañas por su liberación, que como sabéis estaba preso por acusado del asesinato de Josu Muguruza en el 89. Y la reapropiación también de esa fecha del 20N como por parte de estos grupos como jornada de lucha patriótica, arrebatándole un poco la fecha a los nostálgicos y a esa rancia vieja guardia franquista. Sí, porque si hay una cosa que nos parece indisoluble al fascismo y al antifascismo en los 90 es la aparición de... Y a finales de los 80 es la aparición de bases autónomas, que aunque aparecen a principios de los 80, pero como que pegan un boom a finales de los 80 también, con la entrada de las hinchadas de fútbol y todo esto, ¿no? Sí, bueno, los grupúsculos ultras, digamos, ven acrecentadas sus filas ya de por sí alrededor de, como ya digo, de estas campañas de Inestrillas, Libertad y todo esto, y claro, con la irrupción en los campos de fútbol, ¿no? Pero quizás su mayor presencia en las calles, etcétera, crece paralela a la atracción o a la atención mediática que despiertan. Sobre todo, bueno, pues como decíamos antes, desde el asesinato de Lucrecia, ¿no? Desde prensa, desde algunas organizaciones, incluso desde parte del antifascismo, se contribuye a fabricar una imagen de violencia, peligrosidad, etcétera, alrededor de estos grupos, a medio camino de una cruda realidad, desde luego, pero también de cierta leyenda urbana que se va generando alrededor, que no solo no va a contribuir este mensaje un poco victimista a frenar esa escalada, sino que va a crear un estereotipo de esta gente altamente atractivo para buena parte de la juventud madrileña. Claro, esa es un poco la cuestión ahora. Toda esta situación que nos estás presentando, ¿cómo se traduce en que chavales de barrio, de barrios muy distintos además, ¿eh? No estamos hablando solamente del barrios evidentemente francófilos, ¿no? o nostálgicos del régimen, sino barrios de cinturones obreros de Madrid, donde los chavales pues empiezan a... hay chavalería que se apunta a este carro. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, pues seguramente porque por una falta de motivación, por una falta de análisis de la realidad en la que vivimos, ¿no? Que seguramente y seguramente tiene mucho que ver con esa especie de burbuja cultural en la que nos mantiene el sistema permanentemente, ¿no? No somos capaces a lo mejor de analizar quiénes somos, dónde estamos y cómo podríamos vivir mejor. Desde luego, la propaganda es una parte fundamental de todas estas organizaciones de ultras o como queráis llamarla. Y en ese sentido, han siempre sabido muy bien cómo captar adeptos, ¿no? Y cómo carroñear en la miseria, ¿no? Para encontrar, para aparecer como salvadores, ¿no? O como algo a lo que abrazarse. Como dice Harry, eso llega a los barrios también más populares, más obreros, y al mismo tiempo que llegan, lógicamente, también se organiza una respuesta, ¿no? Cuéntanos cómo se organiza esa respuesta antifascista, porque yo creo que también muchos entramos en shock cuando vemos aparecer este tipo de mensajes en las pintadas en nuestros barrios y vemos aparecer determinados personajes por la calle que dices, madre mía, ¿dónde vas? Sí, claro. Bueno, si te refieres a cómo se organizan en esos años, ¿no? Porque las cosas han cambiado bastante. Los 90, el ámbito de acción, de reivindicación fundamental, en esos años tan analógicos, ¿no? Son el barrio y la calle. Y por tanto, la cotidianidad. Yo creo que en esos momentos en los que hay un especial auge de los grupos, a veces apenas chavales, con la única intención, con poco nivel, digamos, teórico, pero con muchas ganas de ir dando palizas y todas estas cosas. Yo creo que esa organización, más que surge de un poco de forma espontánea, ¿no? Casi por necesidad, al menos en un primer momento. Digamos que la autodefensa es parte literalmente del día a día y los lazos crecen de forma natural. Primero organizándose para las respuestas o la defensa de lugares, de personas amenazadas o lo que sea, y después pasando, que es una característica de esa década, pasando a un primer plano del conflicto, ¿no? Como agentes activos, o sea, actuando directamente en los lugares de reunión, en las convocatorias de esta gente, y dando un poco la vuelta a todo, convirtiendo pues los cazadores en empresas, ¿no? Es decir, gracias seguramente a un limitado número de personas, se cambiaría la percepción de la autodefensa por una visión de las posibilidades del antifascismo más ambiciosa. Y en ese sentido también se vio, yo creo, pronto la necesidad de la contrapropaganda, ¿no? En todos los ámbitos. Resultaría muy efectivo, por ejemplo, las campañas orientadas a contrarrestar esa imagen mediática del skin nazi, ¿no? Reconvirtiéndolo en un bonhead atontado, fácilmente manipulable, y quitándole esa aureola, ¿no? de chicos malos que se le había dado al principio y que tan atractiva resultaba para mucha gente, precisamente de algunos barrios, ¿no? Con menos, no precisamente ricos. Y especialmente importante también esos 90 es la actividad de los colectivos de barrio, ¿no? que nacen por todas las barriadas y que son un poco los impulsores en esos momentos de los movimientos sociales alrededor de la ocupación, fundamentalmente, que en esos años se empieza a convertirse en espacio físico, pero también teórico, de muchos más aspectos, ¿no? No solo el ámbito de la ocupación o el ámbito del antifascismo. Y con ello también la solidaridad, ¿no? A la hora de afrontar, que es otra característica de esos 90, ¿no? A la hora de afrontar pues todo lo que podía conllevar una lucha de este tipo, ¿no? Multas o lo que sea. Nos planteábamos, Guini, aquí justo antes de empezar el programa una pregunta que vamos a lanzarte. En esta condición que nos estás, este dibujo que nos estás planteando de cómo se conforma esta aparición del fascismo como tal, o de estos nazis, ¿no? O neonazis, y cómo se conforma en una condición de autodefensa en los barrios, en los colectivos antifascistas, quizás, en tu opinión, se prestó más atención al fascismo de calle y se desatendió un poco al fascismo de despachos, es decir, a la peña que realmente estaba empujando, ¿no?, estos movimientos desde arriba. Bueno, como te digo, en estos años también el lugar natural de lucha o de acción, de reivindicación, es la calle. Claro. Y lo más inmediato es la conquista de la calle o la defensa de la calle. Gente que viene de la calle, parece lógico que sea la calle el primer foco de atención. Claro que luego se procura elaborar un discurso o debatir, profundizar un poco más en todo esto, y se intenta de alguna manera evidenciar los lazos o los intereses que hay detrás de todo esto, pero también hay que reconocer la capacidad de este tipo de movimientos, ¿no? Estamos hablando, como digo, de gente bastante joven, de barrio, con pocos medios, y muy probablemente siendo honestos, los lazos que pudieran dirigir todo esto quedaban a lo mejor demasiado lejos, y los 5 del parque que habían pegado a tu colega, pues no tanto. Claro, claro. Pero una pregunta, ¿cómo vivíais en aquellos tiempos? Que ya sé que, bueno, no se esperaba nada ni de políticos, ni de la policía, ni nada por el estilo, pero, o sea, me imagino, o sea, Madrid era como una ciudad sin ley, en el sentido de que esta gente campaba a sus anchas y los antifascistas eran llamados tribus urbanas, cuando no era una tribu urbana. ¿Cómo vivíais esto, quiero decir, políticamente, el que estuvierais solo y encima desde los medios de comunicación se dijera que esto eran como banda, como peleas callejeras como en los años 80, cuando no era una pelea callejera? Bueno, pues había también, un sentido de crear movimiento, ese movimiento, ¿no?, de verdaderamente. Es decir, no había tanto interés en contrarrestar la desinformación mediática como en crear estructuras de información propias que pudieran existir al margen de las oficiales y no permanentemente en contra de las oficiales, digamos, ¿no? En ese sentido, había pues la contrainformación es otro de las patas, ¿no?, de aquellos años, y había la verdadera posibilidad de informarte de determinadas cosas a través de toda esa red de distribuidores, de colectivos, de fanzines, de revistas, o etcétera, ¿no? Aparte, siempre hubo se hizo un especial hincapié en esas labores de contrapropaganda, ¿no? Las pegatinas, las pintadas y todas estas cosas que inundaban las calles. Perdón, de alguna manera. Te corto, perdón. Lo sé, pero eso quedaba como entre nosotras. La aspiración era que no. Claro, pero en la realidad sí. Claro, pero entonces ya tendríamos que hablar de por qué no se conseguía lo que se pretendía. Pero eso ya es un debate bastante amplio. O sea, que tú, quiero decir que todas que vivimos aquello, más o menos, ¿no?, tú tenías presente que aquello no era una gamberrada ni una pelea entre unos y otros, ¿no?, sino que era una lucha política, pero sin embargo no calaba que eso fuera una lucha política. Era un poco por ahí por donde iban las cosas, porque yo he visto esos fanzines, yo he visto esas pegatinas y esas pintadas, pero luego no calaba en el resto de la gente que vivía aquí en Madrid. Bueno, pero depende también lo que entiendas por política. Desde luego no era una cuestión de cambiar el mundo, sino de cambiar tu barrio, tu calle, porque no te dejaban vivir a veces, ¿no? Entonces, cuando una persona que conoces la han apuñalado o le han dado una paliza, claro que es político lo que estás haciendo, faltaría más. la necesidad, la necesidad de cambiar primero tu entorno, tu vida. No era un momento tan global, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No es solo que lo nuestro quedara a lo mejor un poco reducido, es que todo quedaba bastante más reducido geográficamente. Es decir, las cosas ocurrían en los barrios y la gente de los barrios lo sabía y no necesariamente se enteraba toda España, como ahora, que no tienes más que apretar una tecla y lo ves todo, ¿no? Eso no quiere decir que la gente no lo supiera. En las manifestaciones en Alcorcón para cuando mataron a Richard, pues la mayoría de la gente eran vecinos de Alcorcón y no precisamente chavales con cresta. Si tú lees las crónicas, verás que cuando se responde quemando el Donkey, ¿no? El local este donde, el bar este donde estaban los fascistas, los cerdos, estos, vamos, pues no hay una respuesta un poco como metiéndose con la acción y tal, todo lo contrario. O sea, son gente mayor hablando de que les parecía normal que se quemara ese sitio. Es decir, la implicación o los conocimientos o de la gente de a pie, quizás en algunos aspectos eran más que los de ahora, en el sentido de que se fiaban más de lo que veían en su cotidianidad que de grandes medios o de un internet que, bueno, que amplía mucho la información. Pero el ámbito geográfico en todos los aspectos, no solo de movilidad, sino también informativo, era bastante más reducido que ahora. Desde luego. No, está claro. O sea que, perdona, que no quería reducir lo que pasó a la nada, ni mucho menos, ¿eh? Pero que... quiero decirte que yo creo que la mayoría de nosotros luchábamos para... en esos momentos y algunos ahora todavía para mejorar su cotidianidad, ¿no? Y resultaba a tiempo completo. Claro. Poco tiempo quedaba para que los demás para cambiar la vida de los demás o para que se dieran cuenta, ¿no? Hay una cuestión que estábamos planteándonos también. Desde tu punto de vista, hubo un reflejo, bueno, en la acción antifascista en cuanto a los altibajos que sufrieron determinados grupos, bases autónomas o bueno, otros diferentes colectivos fascistas que fueron apareciendo y que tuvieron momentos de auge que además duraron pues unos años, ¿no? No, las bases autónomas estuvo muy, muy presente durante unos años, pero luego fue sucedido por otros colectivos, etcétera. Y tú sí ves una respuesta directa en el sentido en que, hablando políticamente, el antifascismo tiene sentido en cuanto hay fascismo. Entonces, por lo tanto, si hay un auge de un determinado movimiento, hay un auge antifascista. ¿Tú ves esto o el movimiento que se fue conformando fue más regular que estas apariciones estelares, como bien decías, ¿no? Muy propagandísticas y tal, de determinados colectivos? Bueno, lógicamente la reacción a momentos de especial intensidad de la actividad fascista es más intensa también. Lo cierto es que, como decía antes, contrarrestar el fascismo callejero supone o suponía una cantidad de recursos, de tiempo, de esfuerzo, sin olvidar la gente que ha pasado por prisión o la represión asociada, etcétera, que es un tiempo y un esfuerzo que no se dedica a otra cosa. El antifascismo es parte de la cotidianidad, ¿no? Supone una permanente alerta para quienes son potencialmente su principal objetivo, pero es una necesidad impuesta, además. Habría que preguntarse a lo mejor si es el antifascismo una reacción a picos de actividad fascista o si son los momentos de especial actividad fascista siempre impulsados cuando las movilizaciones sociales amenazan de alguna forma con claro. convertirse en algo más problemático. Efectivamente. En así cualquier es. Caso, bueno, como decía en algún momento, el fascismo es un carroñero, ¿no? Que se publicita para sobrevivir en momentos especialmente convulsos, y no sé si es una buena opción a publicitar algo cuando en un momento determinado es invisible. Me refiero a ese antifascismo más de cara, no sé cómo decirlo, más propagandístico o algo así, porque, como te digo, el antifascismo cotidiano, el personal, está siempre ahí. Es permanente. Permanentemente. Así es. Quini, tenemos luego algún invitado más que también nos va a hablar de este antifascismo aquí en Madrid. Pero antes de despedirte, sí que queríamos que nos cuentes más o menos, que nos digas, por lo menos mencionar, esos 1000 nombres del antifascismo que tendrían que sonar, aunque sea solamente mencionados en este programa. Es difícil recordar a toda la gente, ¿no? Pero seguramente que tienes un puñado de nombres en la cabeza que yo creo que quedarían para contar historias, o por lo menos para que a lo mejor también la gente más joven que está escuchando el programa busque esa historia, por lo menos mencionarlos. Bueno, más que nombres, a lo mejor por ese inevitable anonimato a veces asociado a este tipo de cosas, momentos importantes quizás de esos 90, ¿no? Sin duda ese desaparecido ahora recorrido de las manifestaciones del 20N de multitudinarias, ¿no? Atocha Tirso, con todo lo que simbolizaban, ¿no? Porque era igual que los neonazis, o como quisieran llamarse, de nuevo cuño, se habían reapropiado de ese 20N, de los nostálgicos del franquismo. El antifascismo se reapropió de ese 20N como fecha antifascista, ¿no? Quitándole ese simbolismo a ellos también, ¿no? Un recorrido que, por cierto, quizás debería de recuperarse. O sin duda también la actividad del SARP, de Skinhead Games, gracias al Red Tweets, la organización de Skinhead antirracista, ¿no? El SARP Madrid, con esa campaña en el 91 de Caña al Facha, que es un poco el primer aglutinante quizás y importante de los colectivos y la gente antifascista que había por Madrid. La respuesta a la muerte de Richard, ¿no? Otro momento que se vivió con especial intensidad y que fue muy importante. Y bueno, ya que me pedías algún nombre, pues mira, un nombre que por lo menos para mí, para los que éramos unos chavales en aquellos días, fue el de Rafa Ballarín. Como sabéis, en ese momento un chaval que, acompañado de su pareja por la calle Barquillo, pues fue atacado por uno de estos grupos de nazis, ¿no? Que salían los fines de semana a ver quién pillaban. Y que en esta ocasión pues le salió bastante mal, porque Rafa se defendió con el resultado de un fascista muerto. Inmediatamente detuvieron a Rafa, y había cierto recelo de que alguna parte del antifascismo, pues al ser una historia de sangre, con sangre de por medio y todo esto, se desvinculara, pero lo cierto es que en general se hizo piña alrededor de Rafa Ballarín y alrededor del derecho a la autodefensa, con todo lo que conllevaba, y pues eso, para mí sí fue un momento importante. Bueno, pues con esos nombres y con esos... Muchos nombres y muchos momentos, desde luego. Desde luego es difícil recuperarlos todos, pero bueno, yo creo que a lo largo del programa también van a ir saliendo. Pues... Seguro, y muchas complicidades también. Sí. Bueno, Kini, pues desde aquí te mandamos un abrazo. Vamos a seguir con este recorrido con varios contactos que nos van a hablar de algunas cosillas más. Y como siempre, un placer. Un abrazo. Un abrazo, Kini. Hasta luego. Bueno, chao. Hasta luego. Chao. Grande, Kini, grande esta labor que hace la gente del colectivo Contrahistoria, ¿no? Y de la revista Contrahistoria, que siempre nos explican estas cosas muy bien. Hay determinados temas que ya lo hemos dicho antes que nos ayudan mucho a comprender cómo fueron, ¿no? Qué bien nos ilustra. Me ha gustado eso cuando ha dicho eso de, bueno, que era una realidad muy analógica. Y es verdad, y es verdad. Y que todo ocurría muy cerca, ¿no? Muy en los barrios. Sí, yo he sentido, me da una punzadita de nostalgia y de añoranza de eso, tío. Las cosas eran más reales. Sí. Para bien y para mal, claro. En fin. Vamos a seguir con estos temazos brutales que vamos a poner hoy. ¿Y qué vamos a escuchar ahora? Brutal es la palabra, porque, bueno, ya acaba de salir la historia de Rafa Villarín, ya sabéis, apuñaló un nazi, se lo cargó. Y el movimiento antifascista dijo, esto es autodefensa. Aquí, como fuente de juna, todos a una. Y es que si una cosa nos han enseñado todos estos años de lucha, es que cuando el antifascismo se hace fuerte, comienza la criminalización y el señalamiento por los medios, ¿no? Ya hemos hablado de las peleas entre tribus, el famoso también, los extremos se tocan, que a mí es uno de los que más me... Los antifa son los nuevos fascistas, ¿no? Eso es un clásico. Semánticamente hablando, no tiene sentido. Pero bueno, en fin. Pero también hay gente que es anti-anti-antifa. Entonces son los anti-antifa. Anti-antifas, entonces son los fas, como les llamo yo. Basta. En fin, vamos al turrón. Vamos allá. Pues bien, ya estuvimos hablando en el programa anterior de la demostración de fuerza que ha dado el antifascismo en Estados Unidos durante todo este año, espoleados por las protestas tras la muerte de George Floyd. Y por supuesto esto ha traído todo tipo de descalificaciones de arriba abajo, ¿no? Desde Trump hasta el redneck medio de Georgia, ¿no? Pero el movimiento allí sigue, ajeno a todo esto. Sigue adelante y sigue permaneciendo fuerte, vamos, y sigue habiendo un recambio generacional, que es lo que necesita el movimiento antifascista. Nos acordábamos también hace poco de la ya lejana cumbre de Seattle, de la Organización Mundial del Comercio, uh-huh. y cómo a base de ataque se consiguió abortar, uh-huh. y eso se suspendió. Pues esa generación ya tiene su relevo en Estados Unidos, un relevo fuerte. Así que, pues eso, los relevos son muy importantes. Y en un país con una escena tan rica de música punk como es Estados Unidos, sigue habiendo un relevo. Sigue habiendo bandas jóvenes que siguen sacando cosas súper chulas y excavas en cualquier sitio y siempre encuentras cosas maravillosas como la que he descubierto esta semana. Y desde la capital de la música country, que es nada más y nada menos que Nashville, en Tennessee, nos encontramos a los grincoletas Bleed the Pigs, que sangren los cerdos. Sí, sí, ya sí. Sabéis esa, qué quieren decir por cerdos. La banda está formada, además, si ves las fotos, por cuatro jóvenes con pinta de nerds del club de audiovisuales del instituto. Pero cuando se ponen a tocar son burricie pura y dura. Su cantante, Keila, se desgañita. Y además tiene unas letras bastante molonas entre lo personal y lo político, lo explícitamente político. Y hay, por supuesto, mucha mención al supremacismo blanco, ¿no? Que en el caso de Estados Unidos es donde se ha cobijado el fascismo y donde siempre reaparece, ¿no? Entonces estos grupos de supremacistas blancos, el Ku Klux Klan, etcétera, etcétera. No podía ser de otra forma, ya que Keila es una mujer racializada, así que le mete todas sus ganas en todos los temas. Hay vídeos en vuestros buscadores de vídeos favoritos, si buscáis Bleed the Pigs directo o cosas así, vais a ver vídeos, les vais a ver en acción y son caña buena. Pues os dejamos con Supremacy, que es un tema de su EP de 2014, Overcompensation for Misery. We'll be right back. estos decías que eran del club de audiovisuales o del... La pinta que tienen todos así, con pinta de enclenque, con sus gafas de pasta, sus pelitos ralos... Ah, yo no sé, yo pensaba que estos debían ser satanes. Son satán. Sí, sí, luego cuando se ponen a tocar son satán, pero... Será un puto infierno de ruido. Tenéis que saber, los oyentes, que cuando nosotros hacemos el programa y la siguiente ya, lo siguiente que viene es una llamada, nuestros invitados oyen los últimos segundos de la canción por teléfono, a través de, bueno, por una conexión un poco extraña que hacemos aquí. Entonces ahora mismo nuestro siguiente invitado ya le tenemos que andar pidiendo hasta disculpas por lo que le acaba de entrar por el teléfono, seguramente. Bueno, decíamos en esta charla que teníamos antes con Kini del colectivo Contrahistoria, que efectivamente todos estos grupúsculos neonazis llegaron a los barrios, y precisamente no solamente a los más susceptibles de ser más fascistas, ¿no?, de ser más adinerados, sino que llegaron también a esos barrios más populares, ¿no? Vamos a viajar hoy en un par de ocasiones a la periferia madrileña, porque en todos estos grandes núcleos de población alrededor de Madrid hay muchas historias de lucha antifascista en los 90 y después, ¿no? Quizá uno de estos sitios en los que más claramente a lo mejor hubo una respuesta bastante bien organizada y muy constante fue quizá Móstoles, ¿no? Uno de los pueblos más grandes, ¿no?, de este extrarradio madrileño, un pueblo, una localidad muy, muy popular, ¿no? Nada susceptible de ser especialmente fascista, ¿no? Pero ahí llegaron. Y para recordar un poco cómo fue aquella historia, vamos a hablar con una persona que estuvo allí y lo vio en primera persona. Y tenemos al otro lado del teléfono a Berto. Berto, ¿qué tal? ¿Estás por ahí? Sí, aquí ando. Pues decíamos esto, ¿no? Esta llegada de los grupos nazis también a sitios como Móstoles, ¿no? Berto, ¿cómo andas tú de memoria? Bueno, pues algo me acuerdo. Sí, pues nada, la verdad es que... Bueno, nazis y fascistas siempre ha habido, pero bueno, pues yo recuerdo cuando era, bueno, cuando de chaval empezaba a salir, pues era normal que si ibas a Argüelles, a Cubos, a la zona del Bernabéu, pues ahí había peligro de que te pudieras encontrar con fascistas y con nazis y que pudieras tener problemas. Y bueno, que pudieras tener problemas siempre que fueras identificado como alguien de izquierdas o si eras negro o sudamericano, etcétera. Pero sí, a principios de los 90, pues empezó a haber nazis pues por todos los lados. Yo creo que un poco empujado por los grupos de fútbol, porque su gran mayoría era gente que iba alrededor de, pues, del Frente Atleti, de Ultrasur y tal, pues pero bueno, pues empezó a haber nazis en cualquier lado. Uh-huh. Y nada, pues bueno, pues ante eso, pues la gente que éramos así de izquierdas y que, bueno, también después de algún ataque, de alguna agresión y tal, a gente pues que iba de punky o que iba de sharp, o bueno, o por ser, o gente también por ser negra o por ser árabe, moro, pues empezamos a juntarnos y a ver que había que plantarles cara, que había que darle respuesta a esas agresiones. Uh-huh. Berto, la gente que empezabais a ver con esta estética nazi, ¿no?, o con esta actitud, uh-huh, en Móstoles, ¿vosotros si tenéis identificado que eran gente de Móstoles o que venían de otros lugares, pues, los días de salir? No, eran gente de Móstoles. De hecho, bueno, Móstoles, a pesar de que es un sitio con mucha población, es grande, pues no todo el mundo conoce a todo el mundo, pero al final todo el mundo ataca a vos. Y si, o sea, que yo, por ejemplo, me acuerdo del primer grupo de nazis que vimos, pues uno de mis amigos, uno de mis compañeros, dice, pues es que yo iba con ese cole. O sea que sí, era gente de Móstoles. Vamos, la gente que veíamos en Móstoles era de Móstoles. De hecho, bueno, pues cuando, ya te digo, cuando empezamos a organizarnos y demás, pues... Pues los teníamos identificados, vamos. igual que ellos a nosotros, porque nos conocíamos todo, porque más o menos pues la juventud, la gente joven, pues parábamos por los mismos sitios. Eran los, pues, los puntos de reunión, pues eran ciertos parques, ciertos bares, y bueno, pues sí, más o menos pues nos conocíamos todos. Uh-huh. Y en algún momento empieza a aparecer esta gente en Móstoles, y también surge el colectivo Móstoles Antifascista, ¿no? El MAF. No sé si hemos corrido mucho en la historia, nos hemos saltado algún episodio importante, o es así tan automático, ¿no? Aparece esta gente y surge el MAF. No es tan automático, porque antes del MAF, pues existieron otros colectivos. Pues yo recuerdo uno, Incordia, que era un colectivo, pues es que claro, viene de muy atrás. Era gente que estaba en el Mili Caca, y a través del Mili Caca se juntaron, pues cuando el tema de la Mili y demás, que bueno, gente que no quería ir a la Mili, que se organizaba para apoyar a los insumisos y demás. Y a partir de ahí, pues del Mili Caca surgió un colectivo que se llamaba Incordia. Y ese colectivo era un colectivo de acción directa. Dijimos que era un colectivo de acción directa. Entonces, pues simplemente, pues era eso, para repeler agresiones. O sea, si, oye, que han pegado a no sé quién en el barrio de no sé qué, pues Incordia se juntaba e iba para allá a dar respuesta. Y luego, a raíz de ese colectivo y de esas acciones y demás, pues empezó a juntar bastante gente, y luego gente que estaba más politizada, y entonces el MAF fue como un colectivo que surgió para darle un contenido político a la lucha antifascista. Entonces el MAF pues se dedicaba también a, aparte de pues a repeler las agresiones o a defender a gente que era agredida, pues también a hacer una difusión de lo que es el antifascismo, de lo que es el fascismo, explicarle a la gente. Había mucha gente también que era de un colectivo que del SARP Móstoles, y entonces pues explicaban la diferencia entre los Boneheads y los SARP. Y entonces pues el MAF fue un colectivo, pues eso, que aparte de la acción directa en la calle, también era un colectivo bastante político, donde se hacía difusión política. Para la gente que somos de fuera de Móstoles, que hemos conocido La Casica y el Centro Social Huertas, ¿hay alguna vinculación entre el Centro Social, La Casica, Huertas y el MAF? Pues sí. El Huertas, o sea, en la época del Huertas es cuando surgió el MAF. Y ya te digo que fue un poco todo unido, porque ya te digo, gente con inquietudes políticas se juntó y querían, al igual que además de dar respuesta a los fascistas, se quería hacer difusión del antifascismo. Con el MAF pues también se decidió ocupar para tener un espacio donde poder pues bueno, pues hacer charlas, reuniones y fiestas para financiar luego pues todo tipo de campañas que se hacían. Y entonces, pues bueno, el mismo núcleo que formó el MAF, pues también fue el que ocupó el Centro Social Huertas. Y luego cuando desalojaron el Huertas, pues pasado un tiempo, pues también fue el núcleo de gente que ocupó La Casica. ¿Y cómo entonces, pues sí que hay un gran vínculo. Perdón, ¿cómo se acogió el pueblo cuando ocupasteis este espacio para defender el antifascismo? ¿Era consciente Móstoles de que había problemas con los nazifascistas allí o no? Bueno, pues entre la gente joven sí. Entre la gente joven sí. Yo de hecho recuerdo pues gente, pues eso, pues concretamente un chaval mulato que vino a decirnos: joder, pues gracias a que os habéis organizado y ha habido esta respuesta, pues podemos ir tranquilos por la calle, porque cuando empezaron a surgir estos grupos pues íbamos un poco acojonados, íbamos un poco asustados por la calle. Entonces entre la gente joven sí, y claro, también Móstoles en aquella época era un sitio donde había muchísima, o sea, la gente era muy, muy joven, o sea, quiero decir que había muchísima juventud, muchísima, pues todo el baby boom tenía 18, 19, 20 años, y entonces había muchísima gente joven en la calle. Y entonces, pues, claro, a lo mejor la gente mayor no, pero entre la juventud sí. Todo el mundo conocía, o no todo el mundo, pero muchísima gente conocía el MAP, muchísima gente conocía la Ocupa del Huertas y la Casica, igual. Eran sitios súper populares y frecuentados por muchísima gente. Berto, ya que hablamos del Centro Social Huertas, de la Casica, este folclore mostoleño, en aquella época, o por lo menos en los últimos años de los 90, Móstoles, para la gente de fuera de la población, también era conocida porque en Móstoles hacía el Festimad, ¿no? El festival este, bueno, que iba de alternativo y tal, y que se celebraba en el Parque del Soto. Sí. Y igual que se celebraba el Festimad, se celebraba el Festic MAF, ¿no? El sí, sí, sí. Festival Independiente de Cultura Popular por un Móstoles antifascista. Uh-huh. Que aquello sí, era, sí, sí. Aquello era un festivalazo. Cuenta un poco esto, Berto, porque yo pues creo la verdad es que la sí, gente, sí, era un festivalazo, ya vamos, o sea, vamos, pasaban por el festival muchísima gente, muchísimos grupos. También era un festival que, pues yo que sé, en Móstoles y bueno, en Alcorcón y en todos los alrededores había muchísimos grupos. Había una explosión de grupos y era un sitio donde se le daba oportunidades a la gente de tocar en directo y que les viera muchísima gente, porque por el Festic MAF, una noche de Festic MAF podía pasar por la Casica, porque eran festivales que duraban muchísimo tiempo, muchísimas horas, pues desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, los primeros festivales. Y entonces, yo qué sé, podía pasar por allí 4.000, 5.000 personas. No a la vez, porque no cabían, pero en aquella época las fiestas de Móstoles, en general, porque lo hacíamos en las fiestas de Móstoles, que las fiestas de Móstoles son el 1 y el 2 de mayo, y en aquella época pues todas las fiestas se hacían en el centro del pueblo. Todas las peñas tenían su sitio de encuentro en el centro del pueblo. Y la Casica, pues, era otro sitio de encuentro en las fiestas y donde se movía muchísima, muchísima gente. Y ya te digo, ya había muchísimos grupos de Móstoles y de los alrededores que tocaban allí. Y la verdad es que, bueno, pues eran un gran éxito, la verdad. Sí, sí, sí. La verdad es que nosotros flipábamos también, ¿sabes? Porque, pues bueno, sobre todo el primer festival no nos esperábamos que fuera a venir tantísima gente y que fuera a tener tan tan buena acogida. Claro, y más lo hablábamos antes con Kini, ¿no? Que los años 90 no es como ahora, que Móstoles está aquí al lado, en verdad, pero en los años 90 estaba a tomar por culo. Sí. y una pregunta, ¿vosotros tenéis relación como colectivo antifascista con, yo qué sé, pueblos cercanos, Alcorcón, Getafe o incluso con gente de Madrid? Sí, sí, teníamos, la verdad es que teníamos relación, pues sobre todo con Alcorcón, porque Alcorcón, pues, es un punto que está como de camino a Madrid y entonces siempre pasábamos por Alcorcón. Yo qué sé, por ejemplo, los buses nocturnos de Móstoles a Alcorcón eran los mismos. Entonces, cuando veníamos de Madrid, de cualquier historia, pues al final siempre acabábamos viendo a las mismas caras de Alcorcón. Entonces, sí, con Alcorcón sobre todo había mucho vínculo, pero luego también con Madrid, pues también, porque estaba pues la Ocupa de Campamento, estaba el CRA, el colectivo de resistencia antiautoritaria, que también era de campamento, y teníamos mucho vínculo con tanto con los colectivos de Alcorcón como con los colectivos de Madrid. Luego también había gente de Móstoles que también militaba en aquella época en lucha autónoma. Bueno, había un colectivo en Móstoles que estaba integrado en lucha autónoma, Sohueto, y entonces pues también había mucho vínculo con Madrid, con Ocupas como Minuesa, con el Laboratorio después, y bueno, y algunas que hubo entre medias, Intifada. Pues sí, la verdad es que sí que teníamos bastantes vínculos con la gente tanto de Madrid como, como de Alcorcón, sobre todo. Berto, una de las víctimas del fascismo, no vamos a decir víctima olvidada, porque no está olvidado, pero que sí que a lo mejor quizás ha sido menos nombrado que otros, que ha sido de Móstoles también, ¿no? Hablamos de Santiago Barquero, Santi. Santi, bueno, conocido por Santi el Tieso, ¿no? No sé si podemos contar hablar un poquillo de él. Bueno, pues Santi era un, pues qué te voy a decir, un hermano, un chaval majísimo que tuvo la mala suerte de encontrarse con un fascista que le jodió la vida, la verdad. También, bueno, ese episodio para nosotros fue súper chungo, pues porque nosotros pues nos sentíamos un poco invencibles, éramos muy jóvenes todos, éramos muchos, teníamos una respuesta, ¿sabes? O sea, nos sentíamos, pues eso, invencibles, y nos encontramos con la movida de Santi, y la verdad es que fue un varapalo, pero muy fuerte, muy, muy gordo para todos. Y pues eso, no te puedo decir otra cosa, que para todos, toda la gente de aquella época, pues es un episodio muy triste, y bueno, y con el, cuando falleció hace creo que 2 o 3 años Santi, pues fue muy duro para todos. Bueno, pues ahí dejamos también ese recuerdo para Santi. Y Berto, nos vamos a quedar escuchando un poco de música. Tú has dicho antes que había muchas bandas en Móstoles. Bueno, había y sigue habiendo muchas bandas de Móstoles, pero hay una banda que conoce todo el mundo, tío. Sí, los no serbios, ¿no? Claro, claro. Así que mira que nosotros siempre buscamos un poquito más la música, pero aquí hemos ido a lo fácil. Nos vamos a quedar escuchando a Non Serbium, y te mandamos un abrazo, Berto. Muchas gracias. Pues nada, un abrazo para vosotros. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Y pues sí, la verdad es que hemos ido a lo fácil, ¿eh? Móstoles, pues Non Serbium, ¿no? Ala. Joder, es que a ver. Con todos los que hay. No. Y ha habido, ¿eh? Ya, lo sé, pero es que este programa para mí también es un poco así como de nostalgia. Entonces era como, joder, como vamos a hablar de Móstoles y no vamos a poner a Non Serbium. Pues sí, habrá Perry, el de los palotes también en Móstoles, pero hoy no toca. No, toca Non Serbium. Todos los Perrys a hacer cola. Hoy toca Non Serbium. Se ha puesto rusa. Claro, pues dale. Pues dale, si está muy bien, coño. Bueno, pues eso, como hablábamos que Non Serbium ya han aparecido aquí. Son de Móstoles, y la canción que he traído se llama Antinazis, que pertenece a su segundo disco NSA, La Santa Familia, de 2001. Ya estamos en los 2000, por poco. Pero muy cercano. Non Serbium, jo, que los he traído porque me recuerda a toda la piña de Red Skin, que no tenía problemas en reventar la boca a los nazifascistas por Madrid. Y también me recuerda a cómo las tienes que tener casi encima para darte cuenta si eran nazis o Red Skin. O sea, no sé si mirar las chapas para identificar total lo que son, o me cruzo de acera para prevenir por si son nazis o algo así. Totalmente, tío. Lo que dice Juanfran es así, ¿no? Iban disfrazados de skin y no sabía si eran nazis o eran red skin hasta casi que los tenías encima, ¿no? Bueno, pues volviendo a la canción Antinazis, está claro que venía el pelo. Y que esta canción es posterior a los 90, pero nos dejan claro en Non Serbium que a principios de los 2000 las nazis seguían campando por Madrid, y aunque ya no fuesen rapadas, más o menos como ahora. Y es un poco lo que nos cantan en la canción: conocer al enemigo, saber que siguen estando aquí y siempre serán antifascistas. Non Serbium, antinazis. Desde siempre he intentado autoeducarme a conciencia para tener claro que no es mi enemigo. Disputadas mil batallas, mil enfrentamientos, mil patadas recibidas por la espalda. Desde siempre he distinguido lo que diferencia a nuestra gente de las balas y los cambios. Construyendo una familia basada en la confianza y en el respeto de quien son los nuestros. vendido, dejando a un lado lo que trabaja. Orgullosos del anticonformismo que llevamos grabada en el corazón, y es que nunca nos arrepentiremos de que somos, fuimos y seremos. ¡No servión! ¡No servión! ¡Antinazi! Seguiremos peleando una vez más sin olvidar. Non Servium, sonando una vez más en este programa Barrio Canino, hoy programa 271, que hemos dicho que estábamos dedicando al antifascismo. Primero nos habíamos puesto nosotros un poco esa idea de hablar del antifascismo en los 90, y luego hemos visto que en los 90 se nos quedaban pequeños y que en algún momento habría que salir. Teníamos que volver más cerca en el tiempo. Luego habíamos dicho que solamente también en Madrid, ¿no? Madrid, Comunidad de Madrid, pero en algún momento también iremos más allá porque hay que ir a Valencia. Pero esto nos ha quedado como un recorrido por la A5, ¿no? Porque estábamos en Móstoles y ahora nos vamos a ir al Corcón. Y ya decía Berto también, hablaba de la gente del CRA, de campamento, que también van a estar luego en el programa. Pero bueno, de momento vamos a ir acercándonos progresivamente y vamos a hacer parada en Alcorcón, que además parte de la culpa de este programa, de que hayamos decidido hacer un poco este recorrido por el antifascismo madrileño, la tiene la gente del colectivo Alcorcón Combativo, que son la gente que han sacado este fanzine recopilatorio un poco conmemorativo de los 25 años del asesinato de Ricardo Rodríguez García, de Richard. Bueno, vamos a hablar con la gente de Alcorcón Combativo y creo que tenemos al otro lado del teléfono a Enar. Enar, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hemos dicho que vosotras sois parte de las culpables de que hayamos un poco tomado la iniciativa de hacer este programa, porque hemos visto el pedazo fanzine que habéis sacado. Lo primero, la enhorabuena para las que lo habéis currado. Muchísimas gracias. Para nosotras la verdad que está siendo emocionante ver la acogida que está teniendo el fanzine, porque la verdad que ha sido un currazo, pero que teníamos claro que lo queríamos hacer, porque como colectivo siempre es uno de nuestros objetivos principales, recuperar y honrar la memoria de todas aquellas personas que fueron asesinadas a manos del fascismo. Así que este en concreto, que nos pilla muy, muy cerquita, ha sido muy importante. Hemos dicho Ricardo Rodríguez García, Richard, él fue asesinado el 21 de mayo del 95. Este año 2020, extraño, pues se han cumplido 25 años del asesinato de Richard. Hay gente muy joven escuchando este programa. Y también gente que a lo mejor no está en el ámbito de Madrid, que lo escucha en otras ciudades. Así que yo creo que, Enar, debemos empezar un poco contando un poco quién era Richard y qué pasó. Bueno, Bueno, Richard en realidad era un vecino más de Alcorcón, un vecino antifascista y militante dentro de nuestra ciudad. Y por eso nosotros, como colectivo, sentimos una cercanía muy grande con él, porque nos sentimos claramente representadas en su persona. Es un militante activo dentro del movimiento antifascista del Corcón, y así nos lo han contado los que fueron sus amigos. Entonces, pues eso, nos vemos perfectamente representadas. Además, Richard fue asesinado con 20 años, lo cual todavía nos lo acerca más, porque la mayoría de personas que estamos actualmente militando en nuestro colectivo tenemos aproximadamente esa edad, y evidentemente, aunque no habíamos nacido cuando esto sucedió, pues lo sentimos en nuestra carne, porque sentimos que podríamos haber sido perfectamente. A Richard le asesinaron, como tú bien has dicho, el 21 de mayo de 1995, en el polígono de Alcorcón. En concreto, Richard, por contextualizarlo un poco, salía de un concierto de punk y ska que había habido en Alcorcón, y bajó a la zona de copas de Costa Polvoranca, en concreto al pub La Puta Calle. Este pub estaba colindando con el pub Donkey, que era un pub de tecno al que acudía Nacional Bacaladeros y Bus. Lo que sucedió aquella noche se veía venir, porque, pues eso, un pub en el que paraba gente antifascista y un pub en el que paraban neonazis, pues tarde o temprano tenía que pasar. Los neonazis se encontraban en la puerta del pub Donkey, hablando con el personal de seguridad del establecimiento, cuando vieron a Richard y empezaron a increpar y insultar. En ese momento, pues como comento, el pub estaba lleno de personas antifascistas y se intentaron meter a separar. En esa época el Corcón tenía un carácter claramente antifascista y no era común la presencia de neonazis en nuestras calles. Cuando salió Richard del local y le empezaron a amenazar los neonazis, ellos iban armados con cuchillos, con palos, con cadenas y con pistolas, y iban tapados con bragas militares. Ante esta situación, Richard trató de repeler el ataque sacando una estrella de autodefensa, pero no tuvo éxito. En ese momento, sus amigos fueron apartados y agredidos por varios de ellos. Uno de los neonazis quedó frente a Richard, y mientras estaban en esa situación, el neonazi conocido como el Mallorquín cogió a Richard por la espalda, por un collar que llevaba, y le asestó una puñalada en el corazón. En el momento en el que Richard cayó al suelo, agonizando, se echaron encima suya y le empezaron a golpear y a patear incesantemente. Y estando moribundo, uno de ellos le dio con la pistola en la cabeza, cosa que luego se pudo comprobar en la autopsia. Es importante destacar, y algo que nos han contado los amigos de Richard, es el trato que recibieron cuando fueron al hospital con Ricardo. Nada más entrar al hospital a intentar preguntar cómo estaba su amigo, el policía que estaba en la puerta del hospital les dijo directamente que no corrieran, que ya no tenían nada que hacer y que su amigo había muerto. Madre. Yo sí, eso, esas cosas de hielo en la sangre ahí de repente, porque además la actuación de la policía esa noche, no solo que comentas tú ahora en el hospital, sino cuando en el lugar de los hechos, pues como que no solo dejó bastante que desear, sino que encima detuvieron unos punkis. Efectivamente. Vamos, y ya no solo la policía, sino el contexto mediático del asesinato también deja muchísimo que desear, que esto pues evidentemente va a colación de la actitud de la policía, pero los titulares de 7 punkis asesinan a un rapado, o bueno, pues es que hay multitud de ellos que los podéis encontrar en el fanzine recogidos, que vamos, deja muchísimo que desear y estropean la memoria de Ricardo. Sí, sí, mira, al respecto hemos recuperado un audio de un documental que se emitió en el año 95-96 que se llama El fascismo que viene, en Antena 3, y en él se recoge un audio de Manuel Jiménez, que era el portavoz de la policía en ese momento, en un programa de radio. Esto ya era cuando se sabía que a Richard se lo habían cargado unos neonazis, ¿no? Y esto es lo que decía sobre el aumento de la violencia neonazi en Madrid y en España en esos momentos. Esteban decía que son fenómenos de violencia neonazi. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. En general, no estoy de acuerdo. Quiero decir, puede haber tipos de individuos que efectivamente con el pretexto o perteneciendo a la ideología neonazi causen agresiones, y también hay chavales que simplemente son puros y simples gamberros que efectivamente disfrutan más del daño, pero sin que tenga que ver nada con el fenómeno neonazi. Aquí lo reducen a puro gamberrismo y peleas entre bandas, ¿no? Y cosas que ocurren en la calle. Justo, tampoco es un hecho aislado, ni lo vamos a ver solo en el caso de Richard, por ejemplo, que se trata como si fuera una pelea entre bandas, sino que pues en el caso de Guillem, en el caso de Carlos, intentan despolitizar y intentar reducir pues a eso, a una reyerta, a descontextualizarlo de lo que es, y que realmente a Richard le asesinaron por ser antifascista, a Guillem le asesinaron por ser antifascista y a Carlos le asesinaron por ser antifascista, ¿no? Y evidentemente está claramente demostrado que lo primero que intentan es despolitizarlo absolutamente. Y en ese sentido es importante la reacción que se produce al asesinato, ¿no? Y esta reacción, tanto por parte del antifascismo como por parte de este movimiento contra la intolerancia mainstream, confluyen en la manifestación del 26 de mayo, ¿no? Y ahí es cuando entra en acción Esteban Ibarra y lo que en momento era los Jóvenes contra la Intolerancia, que luego se convirtió en el movimiento contra la intolerancia. Justo, la manifestación que tuvo lugar en Alcorcón como respuesta al asesinato de Richard, a nosotros ha sido muy importante porque hace poco hemos conseguido el vídeo de esa manifestación, en el que sale un perfil muy completo de gente que acude a esa manifestación, de señoras mayores, hasta chavales muy pequeños. Hay pancartas que no son antifascistas, y hay otras pancartas que atacan directamente a los neonazis. A esa manifestación acudieron unas 10.000 personas, ya que fue un hecho muy importante en Alcorcón, y se terminó la manifestación quemando el pub donde había sido de donde habían salido los asesinos de Richard. Que de hecho ese vídeo, porque a alguien le interesa, está en nuestras redes sociales. Después de recuperarlo, quisimos publicarlo el día en el que se conmemoraba el 25 aniversario del asesinato. Sí, yo es que tengo unos añitos, estuve en esa manifestación. Y el recuerdo que tengo es que era gente de vecinos y vecinas de Alcorcón. Y luego es verdad que había una parte antifascista que era con la que yo iba y con la que yo me junté, muy importante, que iban coreando consignas contra el fascismo, etcétera, etcétera, porque la consigna que se lanzó desde Jóvenes contra la Intolerancia es que la manifestación tenía que ser pacífica y en silencio. Y eso es algo que no se cumplió, no solo en el bloque antifascista, por decirlo así, sino en general. Yo recuerdo a la gente que iba bastante enfadada y no sé, o sea, no digo que las vecinas y vecinos fuesen a quemar el bar, pero que era gente que estaba muy enfadada y que dejaba ver su descontento. O sea, para nosotros es importante esto que comentas por varios motivos. Lo primero es importante que en esa manifestación se reunieran personas con perfiles muy diferentes, porque precisamente por el hecho de que Richard era un vecino en Alcorcón, trabajaba en Alcorcón, vivía en Alcorcón, entonces más allá, o sea, evidentemente era antifascista y eso fue un hecho muy importante, pero para el resto de la gente no política de Alcorcón, o no politizada, era importante pues eso, el hecho de que era un vecino más y se le trató como un asesinato de un vecino más. Luego, por otra parte, el hecho de que fuera antifascista también fue muy importante porque a esa manifestación acudió gente de todo el Estado. Entonces, el apoyo que se tuvo en Alcorcón en ese momento fue brutal y fue muy importante también para toda la gente joven de esa época y los compañeros y amigos de Risa. También, por lo que tú comentas del movimiento contra la intolerancia y Esteban Ibarra, porque ese personaje influyó de manera muy importante en que la familia de Risa se quisiera desmarcar un poco de la respuesta que se estaba dando ante ese asesinato. Hace poco estuvimos hablando en La Traba, en el aniversario del asesinato de Carlos Palomino, precisamente sobre esto, ¿no? Sobre la importancia de la familia a la hora de memorar a una persona, por ejemplo, el papel que ha tenido Mavi en recuperar y en honrar la memoria de Carlos es muy importante. Y en el caso de Richard vimos muy menguada la fuerza de la familia, precisamente por personajes como este, el presidente del movimiento contra la intolerancia. Porque pues en lugar de poner en valor quién era Richard y los motivos por los que había sido injustamente asesinado, al revés, hacía sentir a la familia como culpable de pues un poco siguiendo el hilo de lo que hacían los medios de comunicación. Y avanzando en el tiempo, en llega el juicio y condenan al mallorquín en solitario como autor material y exoneran al resto de nazis. Y de los 9 acusados, solo Alberto Villar Benito, el Chema, fue condenado a 18 meses por el culatazo que le dio a Richard en la cabeza, cuando se encontraba ya en el suelo. Y el resto se fueron de rositas por falta de pruebas, ¿no? ¿Cómo consideráis desde el movimiento antifascista la sentencia? ¿Cogieron ahí un chivo expiatorio para que no se hablara más del tema? Pues en el fanzine también, en la última parte del fanzine, hablamos sobre el proceso judicial, que es importante pues enmarcarlo. El proceso judicial duró 2 años y estuvo marcado por la constante lectura del juez. Repito, lo que he dicho antes, que esto no es única y exclusivamente el caso de Richard, nosotros lo relatamos en el fanzine, pero evidentemente pues en el caso de Guillén, por ejemplo, también lo podemos ver, que la lectura del juez es sobre que fue una pelea entre bandas y que no existe implicación colectiva del grupo en el asesinato. Como tú decías, tan solo fue el mallorquín el que había permanecido en prisión hasta la fecha del juicio, y el resto, pese a haber sido detenidos, incluso haber sido mandados a prisión provisional, fueron puestos en libertad con anterioridad al juicio. El fiscal además defendió durante gran parte del juicio que el autor material de los hechos debía ser condenado por un delito de homicidio y otro de lesiones graves y no por asesinato. Esto también se repite y aparece en la película de El amor de Guillem. Aparece también muy bien explicado y aparece muy bien reflejada la importancia que tiene este hecho. El juicio del asesinato de Richard duró 11 sesiones y como bien decías, pues solo el mallorquín fue condenado a 23 años de cárcel por asesinato y por un delito de lesiones, y el Chema a 18 meses de prisión por un delito de lesiones. El resto de los acusados quedaron absueltos. Bueno, pero y luego, si seguimos saltando un poco en el tiempo, en la memoria de Richard ha estado siempre muy presente en el antifascismo, no solo de Alcorcón, sino madrileño en general. Cuéntanos un poco cómo fueron los años posteriores, porque cada año se realizaban homenajes, manifestaciones, actos varios para recordar la memoria de Richard y sobre todo esa consigna que tanto nos gusta, que es el mejor homenaje, continuar la lucha, ¿no? Háblanos un poco de todo esto. Efectivamente. También dentro del fanzine, un poquito antes de hablar sobre el juicio, destacamos la masiva y contundente respuesta que tuvo el movimiento antifascista madrileño en las calles durante los meses y años siguientes. Tanto en Alcorcón como en Madrid, durante un tiempo fueron numerosas manifestaciones, concentraciones y protestas contra las agresiones y asesinatos fascistas, así como contra la complicidad del Estado y la impunidad con la que contaba. En este aspecto también queremos destacar pues que en aquellos tiempos no solo había asesinado a Ricardo Rodríguez, sino que también había tenido lugar el asesinato de Lucrecia Pérez, de Guillem Agulló, de Jesús Sánchez, de Susana Ruiz, de David Martín, de Araceli Guillén, de Sonia Rescalvo y en gran parte de Santiago Vaquero, alias El Tieso, que además acaba de ser este miércoles el aniversario de su fallecimiento. Y para nosotros, en realidad, el hacer este fanzine es muy importante porque uno de los principales motivos por los que surgió nuestro colectivo fue por la situación que teníamos en Alcorcón. En Alcorcón ahora mismo, bueno, hace un par de años, cuando empezamos como colectivo, que fue a mediados de 2017, nosotros no encontrábamos un colectivo marcadamente antifascista como de referencia o un lugar en el que los jóvenes de nuestro barrio pudieran organizarse y politizarse. Sufrimos de manera bastante importante la brecha generacional. Nosotros, pues, lo que comento, ¿no? Que no teníamos como una referencia clara del movimiento antifascista de nuestro barrio. Entonces, pues, el hacer este fanzine nos ha servido un poco de recopilación de la historia de nuestro barrio y de nuestra gente, y un poco el acercarnos, ¿no? A toda la gente mayor de Alcorcón, mayor entre comillas, entendiendo nuestra juventud, y hacer ahí un poco de compañerismo, ¿no? También, porque al final, pues eso, lo que comentaba al principio, que nos sentimos claramente representados en Risa, y el acercar esta historia a nuestros días, a nuestra lucha, para nosotros ha sido muy importante y yo creo que también ha sido muy emocionante para toda la gente que acompaña a Richard durante su vida. Gente mayor de nuestra edad, Enar, ¿eh? sí. Ten cuidado. Mayor, entre comillas. La verdad es que me he quedado... Joder, lo siento porque me he quedado un poco patidifuso. Cuando nos has hecho la narración de los hechos, para mí, que también tengo una edad, se me ha abierto de repente un abismo. Yo por edad y por lugar donde me crié, frecuentaba Costa Polvoranca cuando pasó todo aquello. Recuerdo que cuando pasó, tanto yo como los que chavales de mi barrio que frecuentábamos la zona, nos quedamos bastante acojonados porque, y tal y como ha contado antes Berto de Móstoles, en algún momento te sentías, porque eras joven, invencible, ¿no? Y cuando pasó aquello fue un golpe en la cabeza bastante grande. También he de decir que la manifestación que de la que hemos estado hablando antes, para mí fue, o sea, para mí y para la gente con la que yo salí en aquel momento, nos supuso un poco de aire. El tiempo que pasó desde el asesinato de Richard hasta que pasó aquella manifestación, es que todo esto me ha venido a la mente ahora, de verdad, que lo tenía bastante olvidado. Fue bastante horrible y bastante oscuro, porque notamos que de repente el fascismo efectivamente no era una amenaza de tipos disfrazados, sino que era algo real. Y precisamente fue la manifestación y ver a tanta gente en Alcorcón la que nos permitió un poco respirar de nuevo. Y entonces, pues, yo personalmente desde aquí os agradezco brutalmente que hayáis hecho ese trabajo, porque me ha traído a la mente muchas cosas y muchos porqués de lo que hago hoy en día, la verdad. Sí, para nosotros es importante ver y aprender de todo lo que pasó, y precisamente eso, el abrazarte dentro de... O sea, lo hablábamos también el pasado 7 en La Traba, 7 de noviembre, pues que somos antifascistas, y algo que tenemos en común es precisamente que somos antifascistas y que frente a todo, frente al fascismo y frente a la represión que sufrimos, lo que tenemos que hacer es juntarnos y sentirnos un puño. Y pues nosotros, por eso el ver ese vídeo de la manifestación tan impresionante, para nosotros ha sido muy importante. Y bueno, lo mismo que decías, ahora mismo que te vienen un montón de recuerdos, es lo que hemos vivido nosotros con toda la gente con la que hemos trabajado para hacer el fanzine. Pues de repente ya te enseñaban una foto justo de la noche de una periodista y se acordaban de una conversación, o por ejemplo, no ha sido el comentario que hacía al principio del policía, que cuando llegaron al hospital les dijo que no fueran corriendo, que ya no tenían nada que hacer. Ha sido después de realizar el fanzine, cuando una persona se ha acordado de contarnos este hecho. O sea, que es importante hacer esto, pues precisamente por eso, porque se reviven momentos que de alguna manera pueden quedar olvidados si no les damos presencia en nuestros días. Totalmente. Este trabajo que estamos hablando, os recordamos que es el fanzine conmemorativo, ¿no?, del 25 aniversario del asesinato de Richard, que ha publicado este colectivo al que pertenece Enar y otros compañeros, gente muy joven en Alcorcón, que es Alcorcón Combativo. Y Enar, a lo mejor hay gente a la que les estamos poniendo los dientes largos de hablar del fanzine, pero quieren ver o tener el fanzine o echarle un ojo o lo que sea. ¿Dónde se puede conseguir? Pues se puede conseguir, momento spam, en el Ateneo Popular de Alcorcón, que está en la calle Virgen de Iciar número 15. También lo tenemos en el Ateneo Anarquista de Alcorcón, que está en la esquina de la calle Bilbao con la calle Cisneros. Y en el bar Siempre a Tope, que está en la calle San José número 14, por la posterior, también en Alcorcón. También está en Madrid la librería Traficantes de Sueños, que está en la calle Duque de Alba número 13. Y además de esto, pues estamos haciendo envíos, perdón, que está teniendo muy buena acogida por todo el estado, no solo en Alcorcón y en Madrid. Y para ello, pues se nos puede contactar a través de nuestras redes sociales, que en Facebook y en Instagram son Alcorcón con K, Alcorcón Combativo, y en Twitter Alcor Combativo, y el correo electrónico pues igual alcorconcombativo@gmail.com. Y bueno, nosotros estamos muy muy muy, muy agradecidas precisamente por cosas como este programa de radio y la acogida que está teniendo el canal. Muy bien. Pues Enar, pues solamente nos queda ya una vez más daros las gracias por este trabajo y por volver a traer esta memoria de Richard y de alguna manera también de todas esas otras víctimas del fascismo en estos años. Y mandarte un abrazo a ti y a vuestras compañeras del colectivo Alcorcón Combativo. Muchísimas gracias. Por último, pues eso, repetir lo agradecidas que estamos de que nos hayáis invitado a este programa y además queremos pues invitar a todos los colectivos juveniles a realizar la labor de memoria en los barrios y demostrar la presencia que tenemos ya no solo en las calles, sino a nivel, pues eso, a nivel de memoria de las personas que han sido asesinadas por el fascismo, porque creemos firmemente que el mejor homenaje siempre será continuar. Muchas gracias. Genial. Pues Enar, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Gracias. Hasta luego. Pues grande el trabajo de las compañeras de Alcorcón y además que de alguna manera también nos vuelve a poner en contacto con la gente del Ateneo Popular de Alcorcón, que nos han recibido así siempre muy bien. Sí. Hace muchísimo ya que no vamos por allí, pero tuvimos también un programa canino. Grabamos allí directamente con grandes personalidades de Alcorcón. Sí, allí, lo más ilustre. Hay mucho hermanamiento, madre mía. Un poco de música. Sí, vamos a ver, que yo necesito coger un poco de aire, vamos a poner un poco de música y puedo respirar. A ver, juventud contra el fascismo. Juventud contra el fascismo. Esto contra es. El fascinerismo. No, juventud contra el fascismo. Es justamente de lo que estábamos hablando. Y es el título de la siguiente canción que vamos a escuchar. En el año 92, otro año del que ya hemos hablado bastante hoy en el programa, la banda neoyorquina Sonic Youth se encontraba justo en un proceso de mutación, venían de un rollito así como intelectualoide, raruno y disonante, que les había proporcionado un nombre, ¿no?, y magníficas críticas de los entendidos en los 80, y se encaminaban hacia un sonido más accesible para el gran público. Habrá quien me esté escuchando decir esto y diga, yo a los Sonic Youth no los he entendido ni en los 80, ni en los 90, ni en los 2000. Bueno, hay gustos para todo, ¿no? El caso es que ellos venían de publicar dos discos que eran así como... Hoy en día están considerados como así axiomáticos, ¿no? El Daydream Nation y el Goo, respectivamente en el 88 y en el 90. Y se descolgaron con este disco del 92, el Dirty, con un álbum marcadamente político y en una onda bastante más punk que sus predecesores. Esto desilusionó a la crítica arty, ¿no?, o intelectualoide, porque decía que esto de punk y político no son cualidades dignas de un verdadero personaje gafapasta, ¿no? Como debe ser. Qué pesados son con esos rollos. Eso es, así es. Los indies de los huevos. Exactamente. Pues a los Sonic Youth les dio exactamente igual y se descolgaron con este pedazo de disco. El tiempo daría la razón al disco y lo colocó entre los mejores de la banda y, por ende, al tema que vamos a escuchar, ¿no? Este Youth Against Fascism, esa juventud contra el fascismo. Y veréis que esta canción, en casi todas las listas de música antifascista que os busque, os encontréis por ahí, siempre está. ¿Y por qué? Pues porque aparte de que porque es molona, cañera y guitarrera, como nos gusta, porque dice cosas bastante interesantes, como, os traduzco la letra. Este tío estúpido, ¿tienes a un tío estúpido? Tienes a Ku Klux Klan. Este rollo, está tu plan de batalla funky, estúpido, es la canción que odio. Esta es la canción que odio. Te corres oyendo el Sieg Heil, ¿no? Eres un imbécil impotente, memo fascista. Esa es la canción que odio, la canción que yo odio. Otro ataque nazi, un skinhead agrietado porque mi sangre es negra. Esa es la canción que odio. Juventud contra el fascismo, Sonic Youth. Yeah, fashion. Seguimos en este Barrio Canino, programa 275, y decíamos que esto era una especie de ruta de la 5, porque hemos empezado en Móstoles, hemos seguido por Alcorcón, nos vamos acercando peligrosamente a Madrid y ya hemos llegado, pero además la entrada a Madrid es por el barrio de Campamento, que ahí es, entre otros colectivos, pues era muy conocido por esta época de los 90, el CRA, el colectivo de resistencia antiautoritaria, entre otros colectivos. Vamos a hablar ahora con Lucas, que yo creo que ya le tenemos al otro lado del teléfono. Lucas, ¿estás por ahí? Sí, aquí ando. Ahí va, qué potencia, tío. Oye, Lucas, vamos a contar una intimidad así a los oyentes, porque normalmente tenemos la costumbre de preguntar a los invitados que cómo queréis que os presentemos. Por eso de que cada uno elija un poco cómo ser conocido o no reconocido. Y tú en tu caso nos dijiste que querías que te presentásemos como militante arcaico del antifascismo madrileño. ¿Cómo de arcaico, tío? ¿Cuántos años llevas? No, pues hombre, pues esto, mira, yo ya tengo 44 y yo empecé con esto, con nuestras locuras juveniles, con los 15 años ya andábamos haciendo el mal en los barrios y en los parques. Así de manera organizada, un poco después, con 16, 17, ya empezamos a interesarnos por el mundo de la organización. Pero así en los barrios, en las calles, desde los 15 años. Así que unos cuantos. Arcaico, arcaico. Lo que se dice arcaico. Al menos tanto como nosotros. Cuéntanos, ¿en qué organizaciones has estado? Bueno, pues como siempre, casi siempre suele pasar en este tipo de cosas, empiezas con dos o tres amigos del parque y te ves totalmente fascinado pues por toda la propaganda que había en esas épocas de los colectivos autónomos, desde los centros sociales, y entonces veías ahí los carteles y decías, yo quiero hacer algo también, porque para que a una persona le atraiga todo este tipo de movimiento, siempre es una persona de acción. O sea, son personas de acción que ven que el mundo no funciona por algo, están saliendo del nido materno-paterno y de pronto pues tienen ganas de cambiar las cosas y de hacer las cosas por sí mismo, que es una característica que teníamos en aquella época los colectivos autónomos, que era hacerlo por ti mismo desde el principio, desde cero, partiendo desde cero y hacer tú las cosas. Y entonces, pues con tres o cuatro amigos del parque, a la estela del crack que ya existía, dijimos, bueno, pues estos son el colectivo de resistencia autoritaria, nosotros somos el colectivo anarca de resistencia antiautoritaria. Y así empezamos a hacer nuestros pequeños panfletos, pero claro, nuestra tendencia era formar parte del CRA, que era lo lógico y natural. Y entonces a ti, ¿en qué barrio te pilló toda esta llegada del auge del movimiento neonazi? ¿Dónde te pilló? A mí me pilla mal. No tanto como a la gente de Argüelles y a la gente de Moncloa, que eso sí que les pilló en todo el tifón de la Plaza de los Cubos, pero a mí me pilla mal porque a mí me pilla en la zona del Paseo de Extremadura, Pablo Casals y Virgen del Puerto, que era una zona con muchos pisos militares, y la zona de Pablo Casal tenía la Kualun, que era también donde se juntaban ellos. Y entonces, por un lado tenía pues, toda la gente del Gran Capitán, que eran casi todos del Frente Atlético por su proximidad al Vicente Calderón, entre ellos estaba Guerra, que era compañero de instituto de mi hermano, que las tenía bien pardas allí. Y luego por otro lado teníamos a toda una sección de Ultrasur, que eran los Pasporines, que eran los hermanos pequeños de una gente, bueno, en aquella época, cuando dices mayores, pequeños, pues claro, si nosotros teníamos 16, los tíos de 23 eran mayores, pero vamos, eran ancianos. Y entonces, pues eran los hermanos pequeños tenían nuestra edad, y eran los hermanos pequeños de esta gente que siempre había rondado Ultrasur. Con lo cual teníamos un grupusculillo de 10, 12, que se podían juntar 20 o 30 tranquilamente en nuestro parque, mientras nosotros éramos dos heavy, dos punkies, tres raperos y cuatro despistados. Y ellos ya se podían juntar 20, 30 facilísimamente, y los días de partido más. Lo que pasa es que en el barrio siempre había, casi siempre había un cierto equilibrio y un pacto de no agresión. Y la zona del Calderón, pues imagínate cómo era los fines de semana que había partido, tenías que salir de tu casa casi a escondida. La zona de Gran Capitán, que dice Lucas, es una colonia militar, para la gente que no es de Madrid, que esté escuchando este programa, es una colonia militar que estaba en la zona de campamento, que estaba pues muy cerca de la zona, de toda esta cuartelada, ¿no? de cuarteles militares, que ahora ya no están, pero entonces aquello era un hervidero de militares, que es toda la zona comprendida entre Aluche, campamento, y lo que ahora es Cuatro Vientos, ¿no? Lo que viene a ser el barrio. Y luego también estaba el instituto, se llamaba Instituto Gran Capitán, y estaba al lado de la antigua fábrica de la MAU, estaba al lado del Calderón. Entonces era todo, pues eso, tenías todo el corredor. Y bueno, os empezáis a organizar, empezáis a formar parte, en vuestro caso, de colectivos que ya existían en la zona, ¿no? En el barrio, en este caso el CRA, el colectivo de resistencia antiautoritaria. Y bueno, ¿y qué empezáis a hacer? Que ya de forma organizada. Sí, pues mira, en esos años lo que se dice el antifascismo era solo una de las actividades de los frentes que teníamos, es decir, la coordinadora de colectivo Lucho Toma y estos colectivos, todos los colectivos antiautoritarios que había por la época, tenían pues eso, el antimilitarismo, tenían el anticapitalismo, tenían un montón de frentes abiertos, tenían también el frente pues de la ocupación, de conseguir estos espacios liberados, y entonces el antifascismo era una de las partes de esta lucha colectiva, que es una cosa que se diferencia de los 2000. En los 2000 esta fuerza de los colectivos autónomos se diluye y ya solo queda lo que es el frente antifascista como respuesta directa a todos los grupúsculos neonazis que existían todavía en el 2000, que todavía tenían bastante fuerza. Entonces, en estos años el activismo es frenético. Estábamos todo el día en la calle. pegábamos carteles dos veces a la semana, otro día salíamos a hacer pintadas, siempre estábamos, hacíamos pancartas, murales, de una manera frenética. Ya te digo, como no existía internet, no existía nada, teléfonos móviles, no existían redes sociales, no existía nada de esto, pues toda la propaganda era en la calle. Y la verdad es que era, aparte de muy efectiva, porque le da una gran vida al barrio, salir a la calle y encontrarte todo lleno de carteles y pancartas. Esto en algunas zonas de Euskal Herria todavía existe, y en Cataluña también, que vas por la calle y da gusto ver toda la propaganda todavía en papel. Uh-huh. Y nosotros, ya te digo, era un activismo constante en un montón de frentes. Siempre la actualidad marcaba un poco el paso. Pues si había una intervención imperialista en pues yo qué sé, a nosotros, ¿qué nos tocó? Pues nos tocó todo esto de Somalia, y allí, pues eso, los militares que habían estado abusando de la población civil, pues encartelamos con todas las fotos, encartelamos todo el barrio. Luego, pues como siempre, contra la usura de los bancos, la campaña que hicimos contra las empresas de trabajo temporal, que yo creo que no había ninguna en el barrio, del acoso que sufrían, todas estas cadenas de trabajo temporal, Telepizza, el Blockbuster, pues también eran objeto de acoso constante. Y luego también mucha propaganda. Hacíamos un boletín que era la hoja ácrata, que tú la repasas hoy en día y estaríamos todos en la cárcel, pero vamos, lo que es la reducción de la libertad de expresión está a cotas mínimas. O sea, es una cosa asombrosa cómo ha cambiado. Y claro, lees los textos de la época y dices, madre mía, ¿a dónde íbamos nosotros con esta incontinencia verbal? Y un programa de radio que yo escuchaba también, El Golpe al Estado. Sí, hombre, El Golpe al Estado, mítico. Y se hacía todas las semanas en Onda Latina, hasta que hubo un conflicto por nuestra excesiva ataque a todo lo que eran los partidos políticos, y en especial pues el Partido Comunista de España, que era el que nos daba la sede. Pues obviamente ya se cansaron de tanto machaque. Porque también todas las características de esta época es la confrontación total con todas las organizaciones que parasitaran del Estado. O sea, todo lo que viniera de los partidos organizados, los sindicatos organizados, que no fueran pues CNT o Solidaridad Obrera, pues todo esto era completamente ajeno a nuestro modelo organizativo, y como tal, pues siempre estábamos a la ofensiva con ellos, siempre, siempre. Y por hablar así de algún acontecimiento así más concreto, decimos que llegan todos estos grupos nazis, empiezan a aparecer en Madrid, y al final se ve que algo va a pasar. En algún momento del programa ya hemos hablado que, bueno, ocurren muchas cosas, pero que quizá lo que marca el inicio, ¿no?, de darnos cuenta de la gravedad de la situación es el asesinato de Lucrecia Pérez, ¿no? No sé cómo llegó a vosotros. En Madrid fue el asesinato de Lucrecia Pérez lo que marca. ¿Por qué? Primero por ser un guardia civil en activo el que ejecuta el asesinato, rodeado de una pandilla de adolescentes que habían salido de la Plaza de los Cubos, que era su nido de ratas, y sobre todo por la miseria humana de ir a una casa abandonada en noviembre con el frío, y atacar a un grupo de personas que estaban comiendo un plato de sopa a la luz de una vela. O sea, era tal grado de crueldad y de demencia, que eso abrió la gente, o sea, abrió los ojos a gran parte de la sociedad, que en esa época se veía, la prensa intentaba presentar este fenómeno de los neonazis asociados al fútbol, pues como si fuera una tribu urbana más, estéticamente, que se iban peleando con otras tribus, que estéticamente también se llevaban mal. Los punkis se llevan mal con los rockers con los heavies, los skins se llevan mal con todos, y entonces las primeras agresiones pues se veía de una manera totalmente desnaturalizada, pues como puedes tú observar hoy que una banda de Latin Kings se pegan con los Dominican Don't Play a machetazos y se cortan los brazos. Pues es una cosa que dices, bueno, a mí nunca me va a afectar, yo no soy de estas bandas. Pues la prensa intentó hacer esto, diciendo, usted, si no forma parte de estos grupos urbanos, si usted no lleva una camiseta de Public Enemy o de Reincidentes, a usted no le va a pasar nada. Esto es una cosa de bandas, es una cosa de tribus, no es una cosa ideológica. Y entonces el asesinato de Lucrecia, pues claro, dijo, no, esto no son asesinatos de tribus, esto no son gente, los Blood y los Crip que se pegan por la música y por el territorio, estos son asesinatos ideológicos con una carga racista absolutamente demencial. Y luego eso, el que la sociedad no estaba preparada para la invasión de propaganda nacional socialista directamente que existía en esa época, que no había ningún control absoluto en ningún campo de la sociedad, en el fútbol, en cualquier sitio. Tú podías tranquilamente llevar todo tipo de parafernalia nacional socialista. En la feria del libro se vendían todo tipo de libros y de camisetas. O sea, era tremenda la invasión. Uh-huh. Y la asesinato de Lucrecia cambió un poco el chip de la gente. El asesinato de Guillem Agulló lo que hizo fue fortalecer mucho al militante, porque claro, Guillem Agulló era un militante, entonces claro, esto te toca muy de cerca como militante, igual que el asesinato de Ricardo en el 95, que también te marca mucho porque es una persona que planta cara. Entonces es una persona de las que se atreve a decir, oye, no vais a pasar por encima de mí, aunque al final lo consiguieran, pero a base de ser 8-9 y de una forma, pues eso, con una pistola y con un pitbull y a tope. Ya habréis hablado con los compañeros de Alcorcón, que tela marinera. Así es, efectivamente. Y Lucas, hemos hablado de Lucrecia, hemos mencionado también el tema de Guillem Agulló en Valencia, Ricardo en Alcorcón, ¿y los años siguientes qué? Los años siguientes, lo que sucede con el asesinato de Ricardo es que ya sí que la sociedad reacciona definitivamente, y también la sociedad, los jueces, la policía, crea todo este tipo de grupos especiales contra las tribus urbanas, que luego tiene su doble cara, porque el 80% de su actividad era la contención de los grupos insurrectos, como si dijéramos. Pero bueno, a ellos también les toca. Entonces, cada vez es más difícil ser un skin nacional socialista. Entonces vemos, también Bases Autónomas tiene una trayectoria que a finales de los 90 ya se va autodisolviendo. Y entonces, los años siguientes a la disolución de Bases Autónomas, lo que hay es una nueva generación de activistas fascistas, pero que ya están totalmente ajenos a... Bueno, no ajenos, pero les falta este componente intelectual que tenía Bases Autónomas, que al fin y al cabo era una asociación universitaria, que bebía mucho también de Cerade, que eran pues estos intelectuales de la filosofía nacional socialista muy, muy preparados, y ya solo quedan pues esos chavales pues que les gusta la estética, surgen la JNR, empiezan a mezclar ya diciendo, bueno, ahora somos medio punkis, pero también somos heavy, somos todos nazis, somos todos amigos. Empiezan a frecuentar los ambientes de izquierdas. Es una estrategia que tomaron de los grupos alemanes, que es parecerse a los grupos de izquierdas para evitar esta imagen tan mancillada del skin nacional socialista que le prende fuego a los mendigos, que eso ya estaba completamente fuera del lugar. Aparte hay unos cuantos asesinatos pues ya de gente ajena a este mundo, ya de estudiantes, de gente que en las discotecas, pues por tropezarse y echarle una copa encima, pues le pegan dos navajazos, y entonces pues todo esto ya hace que sea cada vez más difícil ser un skin nazi, que era lo que era como todas las modas. Había después pues baja muchísimo su potencial. Aunque los que quedan, ¿sí? Sí. ¿Te tengo? Te oímos. Claro, solo decir que los que quedan a partir del año 2000 son gente que sí que se lo creen, que sí que, o sea, están preparados, o sea, sí que se creen esto de ser un guerrero de la raza aria, y que ellos con su esfuerzo van a librar a España de todo rastro de mendicidad y de rojerío y de cosas estrafalarias y tal. y sí que siguen siendo muy peligrosos y sí que están, siguen estando muy organizados. Cada vez tienen más organización, pero cada vez tienen menos militantes. Cosa que, pues entonces, pues todo lo que es la presión violenta en la calle, pues empieza a remitir en estos años. Uh-huh. A partir del año 2000, vamos. Uh-huh. En resumen, los primeros años desde el año 90 hasta el año 94, más o menos, las calles en Madrid, eso es una batalla constante. Y luego ya empieza la degradación de este movimiento de moda. Y pues el antifascismo empieza a reaccionar de una manera muy contundente también. Y pues se da la vuelta a la situación y bien, se llegan a los años 2000 pues relativamente bien. Y hasta que llegamos al 2007 y tenemos que hablar de Carlos Palomino. Pues es todo una conclusión. Es decir, la muerte de Carlos Palomino se produce precisamente en una de estas acciones a la ofensiva. O sea, ahí el antifascismo va al ataque. Es decir, desde el año 2003 hasta el año 2007, pues el acoso a estos grupos ultraderechistas para que no sean capaces de formar un partido político que se alimente pues de las situaciones de desesperación de la gente con las crisis económicas, sobre todo, mira, la del 2000, o sea, empezaba la crisis del 2007 y estos grupos neonazis habían encontrado pues en los partidos políticos, España 2000, el Democracia Nacional, sobre todo en Madrid, y bueno, y otros grupúsculos más pequeños y más extraños, pero vamos, esos dos partidos, sobre todo España 2000 en Valencia y Democracia Nacional en Madrid, hubieran sido muy peligrosos si no se llega a cortarles en seco con contramanifestaciones continuas. Y es en una de estas contramanifestaciones donde sucede el asesinato de Carlos a manos de un militante neonazi, sí. Y Lucas, antes ya de despedirte, vamos a hablar un poco de los tiempos más modernos, ¿no? ¿Qué queda de todo esto en estos últimos años? La lucha antifascista sigue ahí, la coordinadora antifascista sigue. A partir del año 2012, más o menos, bueno, todo esto tiene que decir que todo lo que he dicho es parte de mis vivencias, de cómo lo viví yo. Que luego hablas con otros militantes o con otra gente que estuvo y dices, bueno, este tío está pirado, esto no era así, o tiene su propia visión. Yo hablo como mi experiencia personal. Entonces, yo creo que a partir del año 2012... desde el año 2007 hasta el 2010, 11, 12, la presión en la calle debido a la muerte de Carlos es tal que prácticamente, o sea, Democracia Nacional prácticamente desaparece y deja de hacer manifestaciones, los grupos neonazis pues también su actividad es mucho menor, mucho más residual, o sea, suceden unas cuantas cosas que hacen que ellos pierdan esa capacidad de presentarse como los guerreros salvadores de España, empiecen a necesitar la ayuda de la policía, empiecen a pedir ayuda a la policía para que les proteja de los antifascistas, y entonces pues eso ya es una victoria. O sea, cuando unas personas que se dicen aquí en esta sociedad está dormida y nosotros somos los que la vamos a despertar, de pronto llaman a la policía, oiga, pero que me quieren pegar, que me quieren pegar, pues claro, todo ese discurso de que aquí somos los fuertes y los demás son los débiles, pues eso se muere. El fascismo, tú ten en cuenta que se alimenta del miedo, o sea, solo se alimenta del miedo. Una vez que tú les pierdes el miedo, que la sociedad les pierde el miedo, pues no dejan de ser cuatro monigotes sí, con muchos esteroides y ligados a pues esto, a clubes de fútbol que les más o menos les subvencionan la vida, pero poco más. Entonces, ellos lo que hacen es intentar adaptarse a los tiempos. Es la época en la que empieza Amanecer Dorado, que tiene bastante éxito con su programa de ayuda de alimentos solo para griegos, y entonces cuando empieza a amanecer, pues Hogar Social y toda esta gente empieza a organizarse de una manera en la cual ellos renuncian a la violencia en la calle y solo realizan pues labores entre comillas sociales, ayudando a personas sin hogar, que es decir, pues, de año 92 les prendíais fuego y ahora les dais una casa para dormir, pero bueno, mejor que les den una casa para dormir. Entonces claro, la actitud del antifascismo también tiene que cambiar. ¿Por qué? porque la capacidad represiva del Estado supera con mucho la capacidad de regeneración de los grupos. Es decir, los grupos organizados no son capaces de soportar este nivel de represión en la cual es, en cada manifestación hay 10 detenidos, cada vez que hay una acción detienen a 4. Entonces nos juntamos de pronto con gente que tiene 4 casos, en uno me piden 3, en otro 5, en otro 8, en otro 12, pues al final son 20 o 30 años de cárcel que les están pidiendo a la gente que está siempre en todas. Entonces, claro, eso hace que levantes el acelerador y también, pues, tú ten cuenta que el antifascismo como tal siempre va a picos, es decir, ellos hacen, tú haces. Mientras ellos no hacen nada, tú también bajas el acelerador. Entonces, en esta dinámica, a partir del año 2012, con el control que hay policial, con la tasa de efectividad de la policía a la hora de localizar a las personas que han hecho tal o cual acción, es del 90%. Entre que todo el mundo tiene un teléfono móvil, tu teléfono móvil te posiciona en todos lados. Entre que todo el mundo tiene una red social donde todo el mundo te conoce la cara, donde ya no hacen falta los archivos policiales porque se los facilitas tú. Y entre que todo el mundo tiene una cámara y a la que sales a la calle haces te están grabando 4 idiotas, pues entonces lo que es la acción en la calle pues se hace muy difícil, tanto para ellos como para nosotros. Entonces, pues yo me acuerdo de, en una de las manifestaciones que hicimos para confrontar al hogar social, ellos contraprogramaron una fiesta infantil y llevaron allí a todos estos señores que iban a las colas para conseguir alimentos, pues con sus hijos, con sus familias, y les pusieron ahí a plantar unas florecitas y no sé qué. Entonces, claro, aparecen 300 tíos encapuchados gritándoles con bengalas, y esto pues no es productivo, porque claro, yo ya dije, mira, es que nosotros no estamos haciendo nada. Estamos aquí con las familias más desfavorecidas de España y vienen estos salvajes a atacarnos. Esto es un disparate. Entonces, pues en esa dinámica estamos. Luego ya pues con la aparición de Vox, todo esto también, los del hogar social y estos, pues también se han venido un poco abajo porque están muy fuertes. Pero la irrupción de Vox se ha llevado a todos estos simpatizantes neonazis, se los ha llevado allí. De hecho, en todos los pueblos, si tú escarbas un poquito, siempre hay 3 o 4, que uno era la Falange, un perturbado también neonazi que ahora, claro, tiene 50 años y parece que es un señor normal, pero que cuando tenía 25 iba con un machete por ahí liando la parda. Y entonces, pues en esas estamos, en el fascismo institucional este de Vox también, que tiene un montón de cosas raras. En los grupos neonazis que cada vez están pues más a la defensiva. El último caso, estos tíos es una escisión del hogar social, que dijeron, vosotros sois muy blandos, nos vamos a llamar Bastión Frontal, que ese nombre de esto lo reventamos, somos los herederos de los luchadores callejeros, y en una de sus primeras acciones intentan atacar a un grupo de nenas y se van 2 con la cara rota, tienen que llamar a la policía. Tienen que decir que les han pegado, que ellos son personas normales, que no iban a hacer nada. Cuando tenían fotos ellos antes diciendo, hoy los menas se van a cagar, que somos los nuevos justicieros de la noche. Pues entonces, claro, eso al final, pues eso, ellos se alimentan de su pose de ataque, de permanente superioridad. Por eso necesitan mucha imagen, necesitan mucho gimnasio, muchos esteroides, pues si no se quedan en nada. Total, que es lo que te voy a decir, que es verdad que ahora cada vez se le ve menos en la calle, quitando a estos 4 cerebrados que estás comentando, pero claro, tienen más de 50 diputados en el Congreso, y yo creo que eso es otra historia que yo creo que daría para otro día, Lucas. Sí, claro que sí. O sea, el cómo, porque todo esto va camino a convertirse de, pues como pasó en Francia, que todo el voto del Partido Comunista francés se fue a parar al Frente Nacional. De cómo las clases medias y las clases obreras de Francia, al final, sobre todo de la periferia, no de París, sino de todos estos, de lo que es la Francia vaciada, que sería la España vaciada, que es lo mismo que está pasando aquí, pues todo este voto o todo este descontento lo está capitalizando un poco lo que es Vox y lo que es el voto al tradicional voto de izquierdas, pues está yendo a las grandes ciudades, como en Estados Unidos, a grandes ciudades, pues ahí es donde se concentra un poco el voto de izquierdas, y luego en la periferia, pues todo esto se capitaliza a través de Vox. Ten en cuenta también que Vox utiliza una estrategia clarísima y muy buena que ha dado resultado, pues esto en Brasil, en Francia también, y es ofrecer soluciones radicales y muy sencillas a problemas muy complejos. Es decir, la izquierda, para solucionar un problema como el de la inmigración o como el de la violencia machista, recurre a unas sociedades tan utópicas y tan lejanas, es decir, pues cuando logremos que el tercer mundo no sea dependiente del primer mundo, logremos que las grandes multinacionales dejen de explotar los recursos naturales del tercer mundo, pues en ese momento esos países serán prósperos, en ese momento nadie tendrá por qué emigrar, porque nadie emigra por gusto, más que las personas, pues eso, los científicos o la gente así, pues que quiere vivir otro tipo de vida. Pero ninguna familia con arraigo pocas familias con arraigo en un sitio próspero se cogen y se van a otro país con otra cultura por gusto. Suele ser siempre por tal. Entonces, nosotros, o sea, ante esa sociedad utópica en la cual hemos conseguido que las grandes multinacionales abandonen África, Vox propone levantar un muro. Mandas a los soldados, levantas un muro grande y ya no vienen. Fíjate qué fácil. Lo conseguimos en 3 semanas y ya no viene ni uno. Lucas, la violencia contra la mujer igual. No, cuando seamos capaces de concienciarnos todos de que la lucha contra la violencia de género tiene su raíz en el sistema patriarcal que lleva 8.000 años, pues conseguiremos que no haya más asesinatos de mujeres. Así es. Eso es una cosa. ¿A cuándo va a ser? ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Qué propone Vox? El tío que toque una mujer que no sea dentro de la familia, porque eso ya no es violencia, le metemos en la cárcel y tiramos la llave. Una persona que coja y viole a una mujer, lo metemos en la cárcel para siempre. Fíjate qué sencillo. Entonces, claro, todo eso está calando mucho en toda esta parte de la sociedad que busca lo emocional y lo directo más que lo racional. Y se los está llevando y lo están haciendo muy bien. Lo están haciendo muy bien y vamos a tener problemas. Lucas, esto no es una estrategia del todo nueva. Fíjate, tenemos por aquí un audio de qué año es esto, Juanfran. Hemos sacado un audio ya, es un documental del año 94-95 que se llama El fascismo que viene, y a quienes vamos a escuchar son a Eduardo Arias, a Inés Trillas, a José Luis Corral, que fueron los fundadores de Alianza por la Unidad de España. Escucha esto, Lucas, son 30 segundos. Que para nosotros crezcamos un poco y tengamos cierta capacidad de llegar a la gente, pues entonces podemos acceder a otras capas sociales, a otros grupos sociales, a otros grupos de gente. Podemos ser la alternativa que el pueblo busque cuando la derecha, cuando fracase la derecha, cuando la derecha demuestre que ha sido incapaz de resolver las cosas. Una gran parte de ese voto prestado que ahora tiene la derecha y que se estima en un 10% de la población, creemos que volverá a nosotros. No sé si lo oías tú bien por teléfono, ¿no, bro? Sí, sí, sí. En el año 95 decían esto, ¿no? Un voto, ese voto prestado que tiene ahora la derecha, el 10% estimaban ellos, volverá a nosotros. Ya sabes quién es. Sí, esta gente intentó montar un partido a lo Le Pen, lo que pasa es que no era el momento, porque en ese momento es cuando el PP llega al poder y los votantes del PP han tardado como 40 años en darse cuenta del pozo de corrupción que era ese partido y en tener una alternativa. Pero se equivocaron por eso, 30 añitos, pero lo hemos visto ahora con otro partido diferente. Totalmente. Pues Lucas, con estas reflexiones nos vamos a despedir porque se nos va a ir el programa a más de 3 horas, macho. O sea, bastante que os he dejado hablar porque soy el último. Y si habéis tenido la suerte de hablar con lo que consta historia, bastante, que estáis todavía dispuestos a terminar el programa. No, más que nada es porque sabes que hay el toque de queda este, que no podemos salir tan tarde de la radio, tío. No pasa nada. Esto es como la loca FM cuando aparecían ahí. Ah, no, no pasa nada, llevamos aquí 4 días metidos. Venga, Lucas, un abrazo, tronco. Venga, cuidaros mucho. Cuídate. Y gracias a todo el mundo por invitarme. Gracias, un abrazo. Grande, Lucas. No vamos a continuar el programa sin pararnos un poquito más en el tema de Carlos Palomino. Porque en este recorrido madrileño, antes de dar paso a Miquel Ramos e irnos a Valencia, en este recorrido madrileño que hemos hecho por el antifascismo, de alguna manera el último icono de estas agresiones fascistas con asesinatos ha sido un poco Carlos, ¿no? Ha salido varias veces en el programa y yo creo que en la mente de todos está. Es verdad que nos queríamos centrar en los 90, pero es inevitable llegar hasta ese fatídico 11 de noviembre del 2007 en el que Carlos Palomino iba, como decía Lucas, a una manifestación de repulsa contra otra concentración que había convocado Democracia Nacional, precisamente además en el barrio de Usera, ¿no? Un barrio especialmente popular, obrero, y que se encuentra en el metro de Madrid, en la estación de Legazpi. Carlos, y que es un chaval vallecano de 17 años, él y sus amigos se encuentran con un neonazi que va a esta manifestación de Democracia Nacional, que es un militar, Josué, y bueno, pues al final, tras cruzar unas palabras, Carlos es apuñalado en el corazón y muere. Hace ya bastante tiempo tuvimos la ocasión de hacer una entrevista a Mavi Muñoz, que es la madre de Carlos Palomino, en un proyecto radiofónico anterior a Barrio Canino, pero bueno, que de alguna manera Barrio Canino es la continuación natural de aquel Mordor sonoro que teníamos por entonces. Y Mavi nos hablaba de que, de alguna manera, darse un poco todo lo que había ocurrido con su hijo le hacía darse cuenta de que no vivía en un país democrático. Vamos a escuchar a Mavi. No entiendo el motivo, cuando la realidad es que estos partidos fascistas y neonazistas están ahí y están legalizados, que es lo más sorprendente. Entonces, con sus apologías de sus carteles que llevan, con sus dibujitos, logotipos estos que ponen de las SS, de la esvástica y de las defensas que tienen sobre la esvástica, porque debe ser algo muy especial para ellos, no entiendo cómo un país que se denomina democrático, y yo sí pongo la palabra entre comillas de democrático, porque a mí, en su momento yo luché por un país democrático, ¿eh? Yo he sido joven, también he participado en mis manifestaciones y he estado ahí, ¿no? Me siento engañada, o sea, me siento engañada porque no estoy en un país democrático, ni mucho menos. Sigo viviendo en un fascismo y encima encubierto y protegido. Exactamente, un fascismo encubierto y protegido. Esta entrevista es del 2009, hacía 2 años que habían asesinado a Carlos Palomino y todavía estaba un poco, digamos, el tema del juicio de Josué, que todavía no se había terminado de resolver, ¿no? Entonces, de alguna manera, Mavi nos contaba también un poco cómo había sido el asesinato de Carlos, cómo lo había visto ella, y bueno, pues hablaba también bastante claramente de lo que era esta persona, Josué, y bueno, pues del tema ideológico dentro del asesinato de Carlos Palomino, y más allá de esas cruces de miradas y ataques de bandas y demás cosas que hemos dicho a lo largo del programa, que bueno, que ha sido una constante en los medios de comunicación y que bueno, nosotros hemos rechazado, y que también lo rechazaba Carlos Palomino. Vamos a escuchar a Mavi, la madre de Carlos Palomino, contándonos un poco cómo fue el asesinato de Carlos. Vamos a ver, un personaje que ya prepara su arma cuando ve a ciertas personas en un andén, me da lo mismo, que se prepara, que se pone en pose de ataque, se resguarda, provoca, según tengo entendido, con su mirada a todo aquel que le pasa por delante para ver si hay alguno que se le acerca. Pasan de él, se van retirando, lógicamente el vagón se llena porque hay mucha gente fuera, ahí nadie le rodea, que yo sepa, únicamente se llena el vagón. Ese personaje, yo no voy a especular como están especulando de que si se hubiera quedado, que si se hubiera hecho, que si le hubieran dado una paliza, que si lo hubieran matado, que si no sé qué. Mire ustedes, eso son especulaciones y querer de, eso le llamo yo, pues, defensa de putas pobres, en una palabra. Yo lo que sí tengo claro es que ese personaje iba donde iba, no iba a su casa, eso lo tengo muy claro. Iba a la manifestación que iba, se encontró, es más, iba armado, llevaba un puño americano que fue recogido por la policía, por si alguno todavía se mantiene en que ese puño no existe, y dejó pasar a todo el personal delante de él. El último, penúltimo que pasaba era Carlos. Yo te puedo asegurar que si ese hombre no hubiera tenido intención de matar, le digo hombre por decirle algo, pero si no hubiera tenido intención de matar, hubiera cogido, según entran todos, y se hubiera largado. ¿Qué hubiera recibido? ¿Insultos? Quizás, seguramente, pero más nada. Nadie iba a ir detrás de él, porque los que estaban dentro iban a otro sitio, iban al rechazo de una manifestación que ellos proclamaban en contra del racismo. Entonces, este personaje pudo salirse prácticamente del vagón. Aquí no existe defensa propia, ni mucho menos, porque no es atacado en ningún momento. La primera puñalada que recibe, si él considera que un ataque es un señalamiento con dedo, más lo llevamos en este país, porque madre mía. El primer ataque que él da es una respuesta con un arma, apuñala, a una frase que se pregunta a la gente que qué le diría a Carlos para que él actuara así. Pues mire, señores, yo le voy a decir lo que dijo Carlos, porque los tengo en constancia y están en el sumario. Carlos le dijo, y esa sudadera no llegó ni a terminar la frase, solamente recibió una apuñalada. Bueno, pues estas semanas atrás, además, conmemorábamos también el 13º aniversario del asesinato de Carlos Palomino y de hecho todavía esta semana me cruzaba con los carteles aquí en Vallecas, ¿no? 13 años sin ti, 13 años contigo y el recuerdo siempre eterno para Carlos Palomino y también el apoyo también para su familia, ¿no? Que hemos conocido aquí también en el barrio. Y un poquito de música así, con un poquito de rabia, yo creo, María, joder. Venga, pues vamos a ello. Os traigo el grupo madrileño Entre Todo, que en una entrevista se presentaron así. En los tiempos que corren es más necesario que nunca tratar de romper con la España fascista, racista, patriarcal, gañana y asquerosa y vomitiva, etcétera, etcétera. ¿Sabéis, no? Me gustó también leer esto porque desde hace tiempo se hace prácticamente imposible hablar con libertad sin que te tachen de fascista o te lleven al talego. En los 90 había mogollón de nazifascistas de mierda, pero al menos tengo la sensación de que se podían expresar las ideas más sinceramente y sin puta censura todo el tiempo, como comentaba antes Lucas. Pues ante todo, en 2018 nos presentaron su primer disco, Romper España, y de momento el único. En este disco se encuentra la canción con el mismo nombre del título, que es la propuesta que he traído, Romper España. Eso que les da tanto miedo a los nazis estos de mierda y que yo nunca he terminado de entender qué significa romper España. Pero sí entiendo lo que canta Sally en la canción y me gusta. Va a toda hostia y a lo mejor os cuesta entender la letra, así que si no entendéis lo que canta, buscadla en internet que merece la pena. Romper España ante todo. ¡Romper España! ¡Que no la seguimos en este programa 271 de Barrio Canino, haciendo este repaso, ¿no? Por esa historia del antifascismo. Decíamos, ¿no?, que estábamos mucho tiempo en Madrid, pero que se podían contar un montón de historias de otras ciudades, por supuesto que sí. Pero yo creo que si hay una historia fuera de Madrid relacionada con el antifascismo que da mucho que hablar y que de alguna manera nos vuelve a hermanar con este territorio, es la historia de Guillem Agulló en Valencia, ¿no? Que decía antes Harry que estamos unidos en Madrid y Valencia por muchas cosas chungas. Y justamente yo creo que esta historia es una de ellas, ¿no? Y además, fíjate que tiene mucho paralelismo, ya lo decía Enar, de Alcorcón, tiene mucho paralelismo el asesinato de Guillem con el de Richard en Alcorcón, ¿no? Por cómo ocurrieron luego muchas de estas cosas en el juicio, ¿no? Y demás. Pues si os parece, tenemos al otro lado del teléfono a Miquel. ¿Estás ahí, Miquel? Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Aquí andamos. Que, madre mía, es que nos hemos quedado sobrecogidos bastante con la historia que acabamos de escuchar ahora mismo de Richard, y me temo que con la que nos vamos de la que vamos a hablar contigo acerca de Guillén, pues nos va a pasar tres cuartos de lo mismo. Vamos a ponernos un poco situación, a ver, así podemos coger un poco de aire, porque de verdad que estamos un poco aquí jodidos, van a decirlo. Y cuéntanos un poco, Miquel, porque curiosamente eres de las pocas personas de la banda Obrin Pass con la que todavía no habíamos tenido el gusto de hablar, así que te mandamos un saludo. Y si nos puedes hacer un poco de memoria, ir para atrás en el tiempo, nos hemos situado en la década de los 90, y cuéntanos desde tu perspectiva, pues, cómo surge o cómo ves tú surgir y organizarse el movimiento antifascista en Valencia. Pues vamos a ver, contextualizando un poco con la época de Guillem, digamos que, claro, en Valencia empiezan a despuntar los grupos de extrema derecha, más, digamos, de después de la transición y después del franquismo, a finales de los 80, yo creo que a la par de Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades. Aquí teníamos un grupo que se da a conocer en el año 88, que se llama Acción Radical, y que, de hecho, la primera aparición que hace es en una huelga general, y con una pancarta, además, en catalán, que ponía contra el capital, lluita radical, ¿no? Contra el capital, lucha radical. Y se les expulsó de la manifestación de la huelga. Este grupo fue el que protagonizaría hasta el año 95, que fue fue el que protagonizaría la mayor parte de los incidentes y de toda la organización del movimiento neonazi y neofascista en Valencia y alrededores. Guillén era un chaval de 18 años en ese momento. Es decir, cuando en el año 93 tenía 18 años, yo tenía 14, empezábamos todos un poco a descubrir pues un poco la realidad, ¿no?, política y social, también un poco heredada de nuestros padres, ¿no?, que también de luchar contra el franquismo y todo esto, y empezábamos un poco a tener inquietudes políticas, y de repente nos encontramos, ¿no?, con esta banda, de no solo con Acción Radical, sino también con el entorno de los grupos neonazis y tal, que empezaban a tener una actividad brutal, ¿no? Una actividad de conciertos que venían nazis de toda Europa. De hecho, estaban en un concierto que se llamaba Hoy Fallas, y en Fallas pues organizaban un encuentro skin y venían pues gente de toda Europa, ¿no? Entonces, aquí es cuando, dentro de los movimientos sociales, empieza a lanzar la alerta de que estos grupos no solo existen, sino que además protagonizan incidentes, ¿no? Entonces, es cuando empieza a organizarse en serio, digamos, los primeros protocolos antifascistas a principios de los 90, coincidiendo precisamente con las primeras ocupaciones. Uh-huh. En Valencia, pues las primeras ocupaciones también son de finales de los 80 y principios de los 90, y alrededor de todos estos movimientos sociales que estaban al calor en las ocupaciones, fue donde surge esa respuesta más, digamos, contundente contra estos grupos neonazis. Aquí es cuando se organizan las primeras plataformas antifascistas. Uh-huh. Es el, supongo que, tal y como nos estás contando, el paralelismo histórico es claro, con Madrid. O sea, exactamente igual. Y hablábamos, antes estábamos hablando aquí con un compañero de pues también de la lucha antifascista madrileña de aquellos años. Le planteábamos la pregunta, y te la planteamos a ti ahora, ¿de dónde venían, o sea, esta gente? Porque, claro, te da la sensación de que, bueno, pues vendrán de algún lado lejano. Nos decía, no, dice, muchas de estas personas que pertenecían a estos colectivos fascistas y que veías en un momento ya en el cual están organizados, tienen pintas y están haciendo cosas, y los veías por la calle y decías, pues es que ese tío de ahí fue conmigo a clase o tal. Claro. En vuestro Vamos caso era igual, ¿no? Claro. Aquí lo que se da es un cambio generacional en ambos lados. Por una parte, los grupos neonazis de la época pues son jóvenes que no han vivido el franquismo y que, a lo mejor por familia o por entorno, a veces incluso por casualidad, ¿no? Porque sus amigos del barrio pues empiezan un poco a tontear con estos rollos. Y aquí hay un factor importante de que no se habla mucho también, pero influye mucho también la influencia de la gente que viene de fuera a veranear. Es decir, no olvidemos que España es un país turístico. Entonces aquí venía gente de Inglaterra, de Francia, de otros países, y claro, pues también venían sus modas, ¿no? con ellos, ¿no? Y entre estas modas, entre comillas, ¿no? También viene música, viene estética, viene pues parte de política, ¿no? De ambos sitios, ¿no? De todos los sitios, ¿no? Tanto del movimiento más de extrema derecha como también el movimiento autónomo, o más de otros movimientos pues, de la izquierda. Entonces, aquí es cuando sí que esta gente, pues a través de unos u otros, empiezan poco a poco a tejer, digamos, ese movimiento que era inexistente en España entonces. Rompen, de hecho, yo me acuerdo de los primeros fanzines y pegatinas de barrios autónomas en Madrid, que eran ni fachas ni rojos. Sí. Es decir, ellos renunciaban, digamos, a sus padres, ¿no? Al padre franquista y tal, ¿no? Y ellos eran, pues más, que se querían presentar como más irreverentes, ¿no? Y más, como ahora está de moda esto de políticamente incorrecto, digamos, ¿no? Sí. O sea, ellos eran, rompían, digamos, con esa caspa, ¿no? Del franquismo y tal, y ellos se reivindicaban, pues, y estaban pues, muy vinculados al fútbol a finales de los 80. Empezaron también con el tema de la música, ¿no? A traer música de otros países y tal, y también empezaron pues, a ver música rock y todo esto. Recordemos pues, que es Skinny Driver, ¿no? Pues, uh-huh. Era una banda muy referente del mundo nazi. Sí. Y todo eso pues llega aquí, de una manera o de otra, ¿no? Entonces, es claro que era tu vecino el que podía acabar en estos grupos, o era el chico con el que habías estado en clase, por supuesto. Igual que nosotros también, digamos, de parte de la izquierda, pues también bebimos de nuestros padres que habían luchado contra el franquismo, ¿no? Y nos criamos y nos movíamos en unos entornos más alternativos que nos hicieron pues formar parte también de esos movimientos sociales de izquierda, ¿no? Entonces, yo creo que era una evolución que ya habían hecho otros países y que en España todavía, ¿no? Pues con el peso del franquismo y por la larga transacción, o como la queramos llamar, pues tardó un poco más, ¿no? Y aquí pues llegamos un poco tarde siempre todo, ¿no? También ahora con la entrada de la extrema derecha a las instituciones, otros países llevan 20 años ya. Claro. Entonces, yo creo que fue un poco una serie de factores que convergieron en un momento determinado y se dio esa explosión de todos los movimientos sociales, tanto contestatarios y de izquierda, ¿no? Como neonazis o neofascistas, más neonazis que neofascistas, diría yo. Yo creo que esa radicalidad que se dio a principios de los 90 con bases autónomas, Acción Radical, Vanguardia Nacional Revolucionaria, Barcelona y otras ciudades, pues fue un poco más, tenían mucho componente de moda, ¿no? De tribu, ¿no? En este sentido sí que es verdad, ¿no? Uh-huh. Aunque luego, lógicamente, todo esto evolucionaría, ¿no? Y tendría sus... No le podemos vaciar del contenido político, lógicamente, ¿no? Eso es lo que hacen los medios de comunicación y la policía, ¿no? Pero nosotros queremos ser un poco más serios y sabemos que hay, ¿no? Hay fondo político, ¿no? Para por una parte y por otra. Uh-huh. Decía al principio del programa nuestro primer invitado, Kini, dice que la apertura a Europa, ¿no? Europeizar España trajo también este tipo de cosas, efectivamente. Por claro. No solamente trajo políticas agrarias y otro tipo de cosas, sino también nos trajo modas nazis. Ante todo este, digamos, efectivamente, auge de movimientos políticos, tanto de una tendencia como de otra, etcétera, la aparición desde luego, de grupos que se dedican a realizar acciones violentas, pues como la que vamos a hablar ahora, en todas las personas que han ido, que nos han ido hablando en el programa hoy, claramente fue en mi calle, en mi barrio, están dando palizas o están pasando cosas. Hay que organizarse directamente. O sea, claro. Fue así, no había como una gran organización y un movimiento político que lo tinera, sino que era algo más basado en la autodefensa, ¿no? Absolutamente. Digamos que toda la reacción que surge aquí era totalmente defensiva. Es decir, aquí sí, lógicamente, pues todavía había fascistas, incluso, ¿no? Pues todavía había estos restos, ¿no?, de los pistoleros del franquismo y tal, pero estábamos ante otro tipo de movimiento bastante más novedoso que los movimientos sociales en ese momento, ya te digo, al calor sobre todo de lo que eran las primeras ocupaciones, pues lo percibió como una amenaza directa y real, porque básicamente iban a por ellos. Es decir, es que iban a atacar a los barrios donde había bares de izquierdas, casas ocupas, etcétera. Entonces, la primera organización sí que se hace de modo autodefensiva. Luego ya sí que es verdad que se toma conciencia y hay también una parte de ofensiva, ¿no?, en este sentido, ¿no? Porque, lógicamente, y Valencia, además, lo que decía, ¿no?, pues al ser una ciudad, aparte de que ya pues venía gente de fuera y tal, se organizaban una serie de eventos donde sí que venía muchos nazis. Yo recuerdo los conciertos por la raza del año pues 94, 95 o así. Yo era adolescente, pues mis padres no tenían ni que salir de casa, ¿no? Y sabía pues que estaban habiendo hostias por todos lados, ¿sabes? Esto se sabía, era una cosa conocida. Todavía conservo algunos recortes de prensa, de hecho, de la época y tal. Y lógicamente, pues sí, era una situación bastante peculiar, ¿no? Y que además se puso mucho, se creó mucha alarma social, sobre todo a partir de una serie de hechos muy, muy, muy dramáticos, ¿no? Como fue primero el asesinato de Lucrecia Pérez, ¿no? En Madrid, en Barcelona, el asesinato de Sonia Rescalvo, una chica transexual, y justo el año siguiente, Guillermo Agulló, aquí. Es decir, claro que se empezó a hablar mucho de las bandas neonazis, se empezó a haber una cierta preocupación y tal, y los medios de comunicación pues, y tal. Entonces, claro, la preocupación, si ya lo tenían los movimientos sociales sin la prensa, ¿no?, pues imaginaos, ¿no?, con crímenes de odio como estos y con ataques directos, pues era obvia la preocupación y era obvia la reacción, y vamos, era defensiva absolutamente. Claro. Yo recuerdo otro hecho que puso mucho el foco de los medios sobre Acción Radical, que seguro que tú te acuerdas, es aquella famosa lista negra que apareció en el fanzine Cirrosis, en el que se daban descripciones, nombres y direcciones de militantes de la izquierda, no solo en Valencia, sino en el resto del Estado. Sí, sí, y además, mira, las carambolas del destino. En esa época hubo un profesor que casualmente, otra carambola del destino, fue profesor mío de la universidad, de Maastricht. Esta persona fue apaleada y quedó muy mal herida y, de hecho, continuó con una lesión irreversible de una paliza de un neonazi que actualmente que se presentó por Vox. Sí, sí. ¿No? Quiero decir, después el señor este pues ha montado otro partido y tal, no le voy a hacer propaganda, pero bueno, esta gente, pues sí, aparte de las listas eran ciertas, es decir, había ataques, había agresiones. A Guillem lo tenían en la lista, ya muchos otros militantes estaban en listas. Yo he visto los fanzines de Acción Radical, los he tenido en la mano y los he ojeado, y he visto fotos, he visto nombres, direcciones, he visto de todo, sí, obviamente sí. Miquel, hemos nombrado varias veces a Guillem Agulló y yo creo que es el momento, ¿no?, de contar qué pasó el 11 de abril de 1993. Pues vamos a ver, Guillem pues era una persona, era muy joven, tenía 18 años, pero ya militaba concretamente en dos organizaciones políticas, una era el SHARC, que era Skinheads Antirracistas, y la otra era Maulets, que era una organización independentista. De los países catalanes, y era una persona pues bastante destacada, ¿no?, pues porque era una persona muy alta y bastante grande, y que además pues quieras o no, en Valencia es muy pequeña y nos conocemos todos, ¿no? Entonces los nazis conocían muy bien a Guillem Agulló, y era una persona que estaba había sido amenazada y estaba señalada. Tuvo la mala suerte, algunos dicen que pues quizás incluso fue a propósito, de que sabían que se iba de acampada a Montanejos, que es un pueblo de la sierra de Castellón, y coincidió allí con un grupo de nazis. Una noche que estaban ahí en la puerta de un pub, pues se le avanzaron 5 neonazis sobre él, lo cogieron, lo separaron del grupo y lo asesinaron a puñaladas. Esto fue lo que le pasó a Guillem. Sin embargo, más allá de lo que es el crimen, ¿no?, de lo que es el suceso en sí, toda la vergüenza vino después, ¿no? Fue todo el tratamiento mediático, por una parte, ¿no?, que casi se fiscalizaba quién era Guillem, un chico de 18 años, ¿no?, pues acá, criminalizando a la víctima, ¿no?, en este sentido, sobre todo. Fue el periódico Las Provincias en aquel momento, que se trataba de desvincular a los autores de los grupos neonazis y cuestionar la bondad de un chico de 18 años que había sido asesinado, ¿no? Y por otra parte fue el juicio, ¿no? Primero no considerar que fue un asesinato por motivos ideológicos, sino que fue una pelea de chavales, y después pues todas las vergüenzas, ¿no?, que se retratan muy bien, tanto en la película El amor de Guillem, que se estrenó este año, como en el libro que escribió Nuria Cadenas, donde hay fragmentos del juicio, de las declaraciones, de cómo una testigo, una de las amigas que acompañaba a Guillem, el juez la obliga a cantar Mi cara de sol allí para ver si recuerda la letra, porque ella dice que los nazis cuando matan a Guillem se van cantando Mi cara de sol. Entonces el juez le pide que cante Mi cara de sol a ver si es verdad que sabe qué canción es. Y esta clase de hechos humillantes, ¿no?, que envuelven a todo el caso de Guillem, yo creo que marcaron mucho a toda la generación. A mí, desde luego, y lo he dicho en varias entrevistas, es algo que tengo que decir que me motivó mucho el asesinato de Guillem Agulló para interesarme por el tema de la extrema derecha y el antifascismo. Es algo que ya ves, han pasado 27 años y aquí sigo, ¿no?, investigando este tipo de historias y haciendo lo que podemos, ¿no? Por lo tanto, sí que fue una conmoción, sobre todo en el País Valenciano, pero lógicamente sé que en otras partes del Estado a Guillem se le reivindicó, se le amó y su nombre ha sonado prácticamente en todo el Estado, y es una figura pues que demuestra muy bien lo que es la impunidad, ¿no?, en este país, ¿no? Solo le costó 4 años de cárcel al asesino, aunque fue condenado a 16, solo cumplió 4, y luego además incluso se llegó a presentar a las elecciones y todo por un partido neonazi. Y bueno, todo el caso de la prensa y todo el caso que envolvió a la represión contra los amigos y el entorno de Guillem y la criminalización y el acecho a la familia, que se detalla muy bien en la película, pues yo creo que fue lo que nos marcó a toda una generación y que puso sobre la mesa esas vergüenzas, ¿no?, del Estado, que demostraban, ¿no?, pues que esa supuesta transición pues dejaba mucho que desear y todavía estaba bastante infectada, y la pus, ¿no?, fascista, pues salió a relucir durante el caso de Guillem y muchos otros luego, ¿eh? Pero en el caso de Guillem a nosotros nos tocó de cerca y la verdad es que lo vimos muy claro. Y para la gente que no se acuerde o que no la haya vivido por edad, también está esta película que has mencionado ya un par de veces, y también la he mencionado antes en AR de Alcorcón, El amor de Guillem, que es una película que se ha estrenado relativamente recientemente, el 3 de octubre de este año 2020. Pues bueno, fue un proyecto que el director Rafael Marquet pues se envalentonó con la película, se reunió pues con la familia y con los amigos y estuvimos hablando antes de la película, antes de ponerla en marcha, pues toda la gente que habíamos estado cerca del caso y la familia y todo esto para ver un poco qué es lo que pretendían hacer, y ellos también pidieron, ¿no?, asesoramiento y ayuda para contar bien la historia. Y la verdad es que la película cuenta desde un punto de vista muy íntimo, ¿no?, muy personal, que es la familia, cómo vivió la familia todo el caso de Guillem, la protagonista. Es la protagonista de la peli, pero también es la protagonista de toda la historia. Yo creo que el papel de la familia de Guillem Agulló para toda la generación nuestra y las que vienen es importantísimo, porque han dado un ejemplo de coraje y de perseverancia que eso sí, vamos, eso nos compromete de por vida, ¿no?, con este caso, ¿no? Es parte ya de nuestra familia. Y la película básicamente se centra en eso, se centra en cómo vive la familia desde el crimen hasta el juicio, ¿no? Es un espacio de tiempo muy breve, son 2 años, pero sí que es verdad que lo pone sobre la mesa pues todas las vergüenzas que está contando, y que hay una película que no se ha contado, ¿no? Hay una historia que no se cuenta en la peli, que algún día pues tendremos que contar por otros medios, y es todo lo político, ¿no?, que envolvió el caso, más allá de lo político que afecta a lo personal en la familia de Guillén, que es lo que cuenta la peli, sino cómo los movimientos sociales y cómo los que estábamos alrededor de del caso, ¿no?, pues vivimos todo esto, y cómo lo trató el Estado, los poderes públicos, los medios de comunicación, el activismo antifascista, cómo asumió, ¿no?, ese caso y cómo lo reivindicó hasta la actualidad. Y es una historia por contar, ¿no? Por eso la peli yo creo que hay que mirarla desde una óptica muy personal, ¿no?, de la visión del director de lo que fue el sufrimiento de la familia, y está muy bien, ¿no?, que esto se sepa y que se reconozca el coraje de esta familia, pero ya te digo que hay otra historia, que la gente no espere ver una trama política de movimientos sociales y tal en la peli, porque no la hay, es una historia muy personal, ¿no?, de la familia, pero que yo creo que es muy terapéutica también. Yo creo que a todos y todas los que lo hemos visto y conocemos el caso, estábamos un poco con miedo, ¿no?, de a ver qué cuenta la peli, ¿no? Pero yo creo que está bastante bien contado, y sobre todo reconozco a los que podáis leer en catalán, que os compréis el libro de Núria Cadenas, que se llama Guillem, y que va mucho más al detalle y es mucho más es más fino. El libro yo creo que es también muy, muy interesante de leer. Yo cuando me enteré de la existencia de la película pensé que se trataba de un documental, ¿no? Porque había leído cosas que es una película, es sobre el asesinato de Guillem, se habla de antifascismo en la película, aunque como dices tú, es un rollo más personal y está focalizada en la familia, pero no se oculta nada. Se dice bien quién era Guillem, era un joven antifascista, que fue asesinado por fascistas, etcétera, etcétera. De hecho, la peli la podéis ver. Si buscáis en YouTube, está subida en el canal de Apunt, y en su propia web está también la película abierta, así que todo el mundo que quiera la puede ver. Yo la he visto y me pareció muy emocionante la película, y que yo creo que sí, que es una película que se puede llamar una película antifascista. O sea, no es... es verdad que me esperaba un documental y me esperaba más cosas, y cuando me encontré con una dramatización me quedé como un poco como me di un poco de bajón, pero es verdad que la película está bien, y incluso como película, ¿no?, las actuaciones son buenas, los actores están muy bien, la dirección está muy bien, o sea que es algo muy recomendable. Pero sí, además que además hay gente que se ha enfadado con la película, ¿no? A pesar de que no es un documental, pero está José Luis Roberto, que es se le conoce como el Cocojo, líder de España 2000, que dice que la película se cuela la idea de que él es el autor intelectual, ¿no? Y por eso ha presentado una querella por un delito de odio, atención, un delito de odio contra el director de la película, contra guionistas, productores y... Sí, bueno, mira, yo te lo cuento rápido esto. Esta persona, bueno, el partido que representa y todo lo que lo envuelve, es absolutamente marginal y está absolutamente decadente, ¿no?, en la ciudad de Valencia, con lo que fue en su día, ¿no?, o actualmente es una caricatura de lo que fue, y por lo tanto necesita llamar la atención. Entonces, esto es una manera de llamar la atención, poniendo una querella a una película. Sí. Es como si, no sé, yo hago una peli diciéndole maté a Kennedy y me denuncia a la familia Kennedy. Es ridícula, ¿no? Simplemente lo que quería es que habláramos de él. Y yo no perdería ni un minuto hablando de este ser, ¿no? Entonces, de todo lo que le envuelva. Por lo tanto, yo creo que, pues nada, si el chico tiene que poner una denuncia a la película, que la ponga. Pero lamentable, o sea, pero creo que esto no va a llegar a nada. Y sinceramente, el delito de odio para una película de 15 minutos. Eso yo me imagino que los jueces tendrán dos dedos de frente y no lo van a considerar de esa manera. Pero vamos, la película cuenta la historia y en ningún momento lo acusa. Él aparece porque era un personaje clave en la extrema derecha valenciana entonces, ¿no? Ahora ya es un residuo de lo que fue, ¿no?, una caricatura, pero antes sí que esta persona era una persona muy importante dentro de los movimientos de la extrema derecha. De ahí a decir que él fue el autor intelectual, yo creo que hay un trecho, ¿no? Y yo de hecho no creo que lo fuese, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que es verdad que, pues, que aparece como una persona que forma parte del todo ultraderechista. Miquel, estamos hablando mucho de Guillem, Pero si hacemos un poquito de memoria, y aquí desde Madrid, ¿no? Y pensando un poco en esas historias que nos han llegado del antifascismo ahí en Valencia, nos acordamos también de Davide, que fue asesinado en el Casal Popular de Valencia unos meses después de Guillem, y además, bueno, que era amigo también de Guillem, conocido de él. Háblanos un poco de Davide. Yo creo que es un nombre un poquito más olvidado, menos recordado por el antifascismo en general. Sí. A ver, no es que no sea recordado. Es que Davide, yo lo llegué a conocer también. Era una persona también muy activa y era militante también del SART y de la Asamblea Antifascista. Y era una persona muy comprometida y muy muy activa. Y muy majo. Era un chico, la verdad, es que era un tío muy en serio y además era un tío muy querido, ¿no? Dentro del entorno. Tuvo la mala suerte. Él sí que tuvo muy mala suerte porque quien asesinó a Davide fue un chico suizo, borracho, no sé lo que se llama caricaturescamente, ¿no? Con pies negros, ¿no? Que estaba montando gresca en la puerta del Casa Popular y Davide, que hablaba alemán, fue a hablar con ellos porque era un grupo de extranjeros y esta persona pues lo asesinó, ¿no? Una puñalada también. Claro, no es que haya sido olvidado, es que no fue víctima de la extrema derecha. ¿No? A pesar de que sí que es verdad que existen rumores, hay gente que lo ha sugerido y tal, David lo que fue señalado por el periódico Las Provincias como uno de los líderes del movimiento antifascista y amigo de Guillem. Y fue además, era un trofeo de caza mayor para los nazis, pero no fueron ellos quienes lo mataron. Fue un personaje, ¿no? Pues que tuvo la mala pata, ¿no? Pues de estar en ese momento allí y bueno. No se hizo una campaña política porque precisamente los amigos y el entorno de Davide, que en ese momento, ¿no? Pues estaban todavía con lo de Guillem sobre la mesa, ¿no? Pues vamos, vieron claramente que esto no tenía ninguna connotación política y que había sido pues eso, una mala suerte, ¿no? Con ser despreciable que decidió solucionar una discusión a navajazos, ¿no? Y hasta ahí. Pero a Davide sí que se le ha reivindicado, sí que ha. Vamos, yo recuerdo incluso, ¿no? Yo estuve en el concierto que se hizo después de para recaudar dinero para la familia, para todos los trámites del entierro y tal, y sí que se le tuvo mucho cariño a la familia y mucho calor, pero también entendemos, ¿no? Pues que aquí tampoco vamos a estar reivindicando algo que fue lo que acabo de explicar por una parte, y por otra parte si la familia también quería pasar más a esto, y esto se tiene que respetar, ¿no? Si la familia decide que ya está, ¿no? Que aquí pues vamos a pasar página y queremos seguir con nuestra vida, pues también eso se respeta. Y esto fue lo que pasó con Davide. Yo creo que siempre que pasa que se le habla de Guillem, siempre hay algún recuerdo por Davide, porque eran muy amigos, era uña y carne, y además era, vamos, yo creo que todos los que conocimos a Davide siempre lo tenemos en presente, ¿no? En este sentido. Yo creo que sí, es una persona que fue muy querida y que no hay que olvidar, pero creo que hay que ser rigurosos y serios y separar lo que fue el crimen de Guillem, que fue un crimen político, del crimen de Davide, que fue pues eso, una mala pata de un ser que estaba allí que decidió acabar con su vida. Miquel, todo lo que nos habéis contado hasta ahora y lo que sabemos de los asesinatos por parte de fascistas y de nazis, como la columna vertebral de todo es que eran como peleas callejeras, peleas entre rivales, pero no era como algo político. ¿Tú hasta qué punto crees que está metido el fascismo dentro de las instituciones, de la policía y demás, para que todo esto se considere peleas callejeras? Vale. Y no lo que es realmente? Claro. Aquí hay dos factores, digamos. Por una parte, está el marco policial, digamos, que desde un punto de vista, ya poniéndonos en plan, digamos, en la cabeza, ¿no?, de una brigada de información, ¿no?, que estudia este tipo de grupos, ¿no? Para ellos estos son problemas dentro de un público, ¿vale? Entonces ellos tratan todo esto como peleas entre jóvenes de tribus urbanas, ¿no?, y los clasifican antifascistas, neonazis, antisistema, ocupas, no sé qué, pues tendrán sus catalogaciones varias, ¿no?, y tratan esto como un tema de orden público, en este sentido, ¿no? Eso por una parte. Ese relato, por supuesto, interesa al poder. ¿Por qué? Porque al Estado y a las instituciones interesa despolitizar todo esto para presentar todo esto no como un problema social y estructural, como bien dices, ¿no? Pues porque hay un problema social estructural, que es que no ha habido depuración después del franquismo, eso para empezar, ni la judicatura ni los cuerpos de policía. Pero por otra parte también porque sería reconocer que existe un problema, y es que el fascismo mata, ¿no? Que existe una ideología criminal, ¿no? Que es capaz de matar por odio, ¿no? Matar por odio racista, homófobo, ideológico, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es obvio que el relato policial y el relato político, ¿no? Pues en este sentido se necesitan, se complementan, ¿no? Y primero es negar que exista ese problema, y segundo es tratarlo como bandas juveniles, tribus urbanas, para despolitizarlo, ¿no? Y quitarle ese contenido, político, porque exigiría medidas políticas, básicamente, ¿no? Entonces, si tú un problema de social y político lo solucionas con orden, con lo marcas dentro del orden público, no, las medidas políticas que tomes al respecto serán policiales, ¿no? No vas a hacer las medidas políticas para acabar con eso. De hecho, no había ni legislación. O sea, recordemos que el Código Penal incluye los agravantes de odio en el año 95. Hasta entonces no había, de hecho, no había agravante por racismo ni nada. ¿No? Entonces, al poder le interesaba este relato. Lo que pasa es que, claro, cuando empieza lo de Lucrecia, Guillem, Sonia, y empiezan a ver que vienen de odio sin parar, y se demuestra que hay una trama criminal de la extrema derecha que mata por odio, aquí pues empiezan a moverse en fichas, ¿no? Y lógicamente aquí es donde se produce un cambio, tanto en el relato, ¿no? También porque muchos periodistas en ese momento pues también se comprometieron, ¿no? Y empezaron a sacar estas vergüenzas. Aquí hay un grupo neonazi que está matando a gente por su condición sexual, por su condición social, porque mataban a sus hechos. Yo me topé con una noticia este año, muy casual, en el proyecto de Crímenes de Odio, que hemos actualizado este año y que recoge ciento y pico muertes por motivos de odio, ¿no? Es crimenesdeodio.info, lo podéis consultar allí. Me topé con una noticia que no conocía, y fue el asesinato, un mes después del asesinato de Guillem Agulló, de una persona sin hogar que dormía en un coche, perpetrada por dos neonazis en Valencia. Ya. Lo quemaron vivo. Es decir, esta gente mataba y agredía y bueno, hacía las mil y una por odio directamente, ¿no? Claro que había un problema. Fueron muy pocos los periodistas que lanzaron la voz de alarma cuando pasó esto. Y fueron muy pocos, todavía menos, los que se comprometieron a dar batalla a estos grupos. Y fueron los grupos antifascistas los que estuvieron en primera línea. Ni políticos, ni instituciones, ni nada de nadie. Aquí la gente que se partió la cara fueron los grupos antifascistas directamente, ¿no? Y ese reconocimiento hay que hacer. Miquel, repítenos un momento, si puedes, la dirección, que ha habido un momento que ha habido un así como un sonido malo en la conexión telefónica. ¿Sí? Repítenos dónde puedes consultar. Crimenesdeodio.info es el proyecto que realizamos el periodista catalán David Bou y yo, junto con otros dos compañeros, un diseñador que es Diego Muñoz y un programador que es Gerard Cotter. Hicimos un proyecto en 2015 donde recogimos los crímenes de odio desde el año 90 hasta el 2015 y que ahora hemos actualizado hasta 2020. Entonces aquí tenéis la lista de los ciento y pico víctimas de crímenes de odio, ¿no? Pues por odio racista, homófobo, transfobo, ideológico, etcétera, ¿no? En todos los casos, hay que decir una cosa, no en todos los casos los perpetradores, los homicidas y asesinos son neonazis, son de extrema derecha. También racismo no es solo patrimonio de la extrema derecha, ¿no? Hay gente que es racista o pertenece a estos grupos, ¿no? Por lo tanto, pues aquí encontraréis esa terrible lista, y además pues tenéis un buscador que podéis hacer con diferentes, digamos, filtros, pues podéis buscar por año, por tipología, por territorio. Y os invito a que echéis un vistazo para... Además hay un archivo documental de todas las noticias al respecto de cada caso, y lo podéis, vamos, podéis ver perfectamente el caso de Guillem, el de Carlos, el de Lucrecia, el de Richard, todos los que hemos podido documentar están ahí. Pues con esa dirección nos vamos a quedar. Miquel Ramos, muchas gracias por tu intervención hoy aquí en el Barrio Canino. Pues gracias a vosotros por darme voz. Un abrazo. Venga, gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Pues interesante, no conocíamos esa página, delitosdeodio.info. Él era Miquel Ramos, no lo hemos dicho al principio, él es periodista, él está en Valencia Y además, vamos a decirlo, es una de las tres voces que oíamos habitualmente al frente de esta banda que nos ha gustado tanto, Obrin Pass, ¿no? Y era, yo creo que, bueno, el único no, porque hay algún miembro más, porque son muchos de Obrin Pass. Hemos hablado con algunos de ellos, pero bueno, nos faltaba. Sí, a él se lo dije el otro día, justamente con él no habíamos hablado. Había tres vocalistas, ¿no? Xavi Sarriá, Miquel el Gironés, claro. Y Miquel Ramos, ¿no? Que era con quien hablábamos hoy, que además tocaba las teclas. Y eso nos va a servir, yo creo, de excusa para la siguiente canción, como claro. No. Claro. Hemos criticado a María por ponernos en Serbium, pero después de hablar de claro, no en Serbium a Móstoles, pues no vamos a Valencia, hablamos con Miquel Ramos y ¿qué vas a poner? Obrin Pass. Claro, pero es que había que ponerlo. Venga, vale. Había que ponerlo y por dos motivos. Pero uno, el mismo argumento que hemos criticado a María. El mismo. Uno, porque venía al pelo. Y dos, porque es un temazo, maldita sea. Bueno. Los comienzos Vamos, porque me gusta a mí, y punto. Y claro, y ya está. Los comienzos de Obrin Pass en Valencia, pues ya, como nos ha contado Miquel, estuvieron muy ligados, ¿no?, al asesinato de Guillén Agullón en el 93. Fue justo el año de nacimiento de la banda, y bueno, pues para todo el que se moviera en aquellos años en ambientes cercanos a movimientos sociales o al independentismo valenciano, pues la noticia cayó como una bomba. De aquellos primeros años viene el tema que vamos a escuchar, Nothing Sport, compuesta efectivamente en homenaje a Guillem. Y estaba incluida en su maqueta, Recuperando el Somni, del año 96. Es este tema, por derecho propio también, igual que hablábamos antes de Sonic Youth, un clásico del repertorio antifascista de finales de los 90. Aunque la grabación que vamos a escuchar es del directo de 2005, de Obrin Pass, en el directo se llama En Moviment, y que está grabado en el campus de Tarongers en la Universidad de Valencia. Y vais a escuchar, justo antes de la canción, y tal como les decía Miquel, que la familia de Guillem siempre ha sido un ejemplo, ¿no?, para muchos jóvenes antifascistas en Valencia y fuera. Bueno, pues vais a escuchar las palabras de la hermana de Guillem en este concierto, recordando su figura. En aquel momento hacía 12 años de su fallecimiento, de su asesinato, y bueno, con ella os dejamos. A Guillem, ni oblit, ni perdó. Ara fa 12 anys de l'assassinat del Guillem. I encara que molts de vosaltres segurament apenas ho recordeu perquè éreu massa jovens, de segur que haureu sentit parlar d'ell. Perquè han estat molts els actes que s'han fet per recordar-lo, per recordar quant havia estimat la seva cultura, la seva llengua, el seu país, per recordar que va ser un jove implicat i combatiu que, com tants de nosaltres, l'únic que desitjava era viure en llibertat. Aquestes foren les raons que el portaren al seu assassinat a mans d'aquells que no pensen com nosaltres. Però malgrat que ens portaren la seva presència, el seu somriure, les seues paraules, mai ens podran arrebatar les seues ganes de lluitar i els seus ideals, que també són els nostres. Moltes gràcies una vegada més per no oblidar. Guillem Agulló, ni oblit ni perdó. Guillem Agulló, la lluita continua. Des de sol, no tingues por, cap agressió sense respost. Ja no puc creure més enllà dels teus ulls que m'estan...

Pues antes de irnos, hay que decir esto: 8 minutos de Obra Impass, 8 minutos con los pelos como Scorpions. Eso es lo que habíamos escuchado. Así que, bueno, más de 3 horas de programa. Vamos a echarle la culpa a Lucas, pero no ha sido solo culpa suya. Nos han acompañado Kini de Contrahistoria. Hablábamos con Berto del MAF, de Móstoles Antifascista. Nos ha acompañado también Enar del colectivo Alcorcón Combativo. Lucas de aquellos colectivos autónomos noventeros y posteriormente, ¿no? El CRA, el Coordinador Antifascista, las Brigadas Antifascistas. Y para cerrar hablábamos con Miquel Ramos desde Valencia. Así que ya es hora de irnos. ¿Y con qué nos vamos? Pues con un temazo, como que no vamos ahí. Otro. Yo solo quiero decir una cosa. Habéis puesto una canción de Obra Impass de 8 minutos y en este programa se han censurado canciones de 6 minutos porque duraban mucho tiempo. Ya, pero esta. Ahí lo dejo. Nos hemos quedado más a gusto con ahí visto. Lo dejo. Por no hablar de lo que no ha sonado hoy. También. Espera, que se me ha ido el nombre. El propio Lucas ha dicho: si no llevabas una camiseta de Reincidentes, no eras un objetivo. Mm-hmm. Ahí lo dejo. El que quiera leer entre líneas ya sabrá que nos hemos dejado fuera. En fin, último tema del día. Pues vamos a despedirnos ya. Despedimos por todo lo alto. Además, triple pirueta, como nos gusta hacer aquí. El tema que vamos a escuchar fue escrito a finales de los años 40 por un hombre cuya guitarra mataba fascistas, Woody Guthrie. Ya hemos hablado de él aquí en El Canino varias veces. El cantautor en aquella época, en los años 40, a finales de los 40, venía de un marcado pacifismo que fue tornándose en agitado activismo. Y así nació All You Fascists Bound to Lose, una canción, una llamada a la acción contra los movimientos que aquella década vio crecer. En Europa, pues el nazismo y el fascismo. En Estados Unidos, un auge sin precedente del Ku Klux Klan. Pero esta canción nunca llegaría a ver la luz, grabada por Woody Guthrie. Quedó en un cajón. El cancionero de Guthrie sabemos que ha sido el espejo en el que se han mirado cientos de músicos, desde Bob Dylan hasta Joe Strummer. Pero hay uno que tiene especial fijación y que le dedicó un concierto homenaje en el 92 en Nueva York, el hogar de Guthrie, ¿no? Y este hombre es el cantautor británico Billy Bragg. Tras el concierto, Nora Guthrie, hija de Woody, le propuso a Bragg hacer algo con las cerca de 1000 canciones que Guthrie dejó sin grabar, ni escribir música, solo algunas anotaciones, estilísticas, etc. Bragg aceptó, pero de paso embarcó a la banda norteamericana Wilco en la aventura. En el año 98 se publicó el primer volumen de Mermaid Avenue, y 2 años después aparecería el segundo. Ambos discos fueron a colarse directamente en todas las listas de los mejores discos del siglo XX que aparecerían en 2001 con el cambio de siglo, y con razón. El objetivo de Nora, la hija de Woody Guthrie, desempolvar y acercar a una nueva generación el trabajo de su padre, se cumplió con creces. Así que si no tenéis estos discos, estáis tardando ya en haceros con ellos, que son unas joyitas en las que podéis escuchar esto. Os voy a decir, fascistas, y puede que os sorprendáis, que la gente en este mundo se está organizando. Estáis destinados a perder. Vosotros, fascistas, vais a perder, porque vamos a la batalla con nuestra arma sindical. Terminaremos con este mundo de esclavitud antes de que la batalla esté ganada. Estáis destinados a perder, porque vosotros, los fascistas, estáis destinados a perder. Vivan Woody Guthrie, viva Billy Bragg y vivan Wilco, y hasta el próximo programa. I'm gonna tell all you fascists, you may be surprised. People all over this world are getting organized and bound to lose. You fascists are bound to lose. Race hatred cannot stop us, this one thing I know. You're bound to lose. You're bound. to fascist vows. People are baby color marching side by side, marching across the fields where a million fascists are just bound to lose. You fascists are bound to lose. All you fascists are bound to lose. You fascists are bound to lose. You fascists are bound to lose. You're bound to lose. You fascists are bound to lose. To this battle, take my Union gun. Gonna end this world of slavery, for this war is one you're bound to lose. You fascists are bound to lose. All you fascists are bound to lose. You fascists are bound to lose. You fascists are bound to lose. You're bound to lose. You fascists are bound.